Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con Fer HD, Eduardo Laga, el Chef Potine, Levanue y el Pietro Paul. Este es simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. ¡Ya llegué! ¿Ya? ¡Listo! Mira, en un momento vas a aparecer ahí. ¡Yay! Siempre se me olvida cortar esta canción. Vamos a presentar inmediatamente al columpio. El columpio. No, sí, ¿qué, güey? Saludos con columpio. Pues los traigo puestos, güey. Ale, sí. Así. Pero, dale. Damos la bienvenida al episodio, el episodio 201 del podcast de Chicharrón con Pela. Iniciamos inmediatamente con Levanuel. ¡Compi! ¿Cómo estás, compi? ¿Cómo estoy de qué o qué? Viene enojado. Viene emperrado. Ahorita sabremos por qué. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Un saludo a todos, güey, los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, compitas. Un saludo de su compita. Le mandé, ahí está, y el mi querido Verdelegui. ¡Ey, banda! Mano cadena. Bienvenidos al podcast 201. Ya pasamos los 200. Ya, y no hubo nada, güey. No, ¿qué pasó? No, pero pues a lo mejor... Bueno, viene Semana Santa. Ah, ok. Y uno de esos días... No, pues vamos a estar fuera. Pero la siguiente, la de Pascuas. Ah, la de Pascua, podemos hacer algo. Sí, o les da Cuascuas. No, puesto. Ahí somos algo. Puesto para Pascua. Semana tranquila. Unos ribaicitos. Es más, no. Ese fin de semana en Pascua yo no tengo trabajo. Ahí está. Podemos hacer... Ya quedó. Una albercada. Sin traje de baño. Ahí tengo un chapoteadero que podemos... Bueno, usar. Puros chavos en la alberca. Sí, ¿no? sí, una pool party. No, ya sé. ¿Cuál pool party, güey? Tranquilo, güey. Oye, ¿qué te pasa con Pixar? ¿Qué? Pero espera. ¿Qué? En el control de audio, Fer HD. Chingado. Otra vez, güey. Y en el control de audio. Espera. Corta. Y en el control de audio, Fer HD. Así le hace. ¿Cómo? Espérame. ¿Cómo le hago? Y en el control de audio, Fer HD. Ya estoy. ¿Y por qué esa rola? Pues no sé, es la que tenía aquí. Ah. Es la que no tiene derechos. ¿Izquierdos? Sí, izquierdos sí tiene. Sí. Enojado. ¿Qué, güey? ¿Izquierdos qué? Ese güey yo. ¿Cuál es derecho? Como podrán ver, fíjense, Lemanué. ¿Yo qué, güey? Está hiper. ¿Qué es lo que te sucede? Sulfurado. Sí, como molesto, como que. Le duele la cabeza. Y que se espere el resto. No. Le dices, oye, una cervecita. ¿Cuál cervecita? ¿Cuál cerveza? Un cigarrito. ¿Cuál cigarro, güey? No, está. Oye, ahorita lo sabremos. Ya estamos iniciando. Ya estamos iniciando el episodio 201. Estamos grabando un jueves. Ay, qué rico jueves. 22 de marzo del 2018. Estamos grabando una temperatura muy... Agradable. Como para estar así con una cervecita, mira, así como el Bertolaga. No damos marcas ni nada para que... Es que acuérdate que los que toman Tecate Light son... ¡No digas marcas! Ay, perdón, güey. Pero eso no es Tecate Light. ¡No, qué ay, la que la mares, güey! ¿Qué es? ¿Qué es esa...? Una gallo. ¿Gallo cuál? Gallo Light. ¿No has visto en el HIV? Ah, los que cuestan el... 30 pesos el six. ¿De qué son? No sé. 5 pesos cada cerveza. Algo así. Está más barata que el agua. ¿Sí? Que la Ciel. Y es la que doy en la casa. Ah, pues sí. No gasten agua. Tómense una gallo. Y me hacen caso. Eso es lo bueno. Oye, ¿y si estamos en el video, si está en público? O... Sí, ya ando poniendo ahí. Jairo Romero. Ah, chingado, saludos, banda. Ah, saludos. Saludos, Jairo. Y aquí en el chat de Mixler está Al Reyes. Ah, Al Reyes, saludos. Banda. Dice, y el chef le dio chiripiolga de nuevo. Era la garrotera. Le dio la garrotera. Pues sí, digo, sí nos había avisado que... Ahora sí nos avisó con tiempo que no iba a venir. Vaya. Saludos, chef. El otro también. Es que ya no vamos a decir su nombre. Por castigo. ¿Quién, el Moy? No, ese sí avisa, yo creo. No, pues ya. Ese avisó, sí, ya me voy. Ya me... Que al contrario. Si tu compadre, va. Al contrario. Güey, mames, güey. Ya me voy a sentar allá con el... Oye, al contrario, no avisó. Saludón, banda chicharronebria. Tobías Álvarez, ¿qué tal, bandita? Saludos desde la Ciudad de México, a punto de salir del trabajo. Ay, qué échale ganas, échale ganas. Y además, si nos está escuchando en vivo a través de Mixler, la transmisión en internet, nos puedes poner ahí en el automóvil, en el tráfico, y al menos el trayecto se te va a hacer más agradable. Eso creemos. Y, o se te va a ir más fácil, ¿va? Se te va como agua. Digo, el tráfico. Se va así como a todas márgenes. Saúl, ya llegué, banda, desde Chicago. Saludos. Excelente. Oye, Saúl, un favor. ¿Qué? Que vaya a comer una pizza. Sí, una pizza a Giordano's. Giordano's, güey. Tómate una foto ahí en la pizzería Giordano's con la mega pizza que trae de todo y mándanosla. Qué rico. ¿La pizza o la foto? La pizza. Ambas dos. Qué rico. Deberíamos ir un fin de semana allá a Chicago a comer pizza. Vámonos, sin eso, man. Es que... ¿Para qué es el dinero, hombre? ¿Ah? ¿Qué cosa tan deliciosa? Pues para poder comer, güey. Para poder ir a Chicago. Ya llegué, banda, otra vez. Estoy leyendo el mismo mensaje. Y no se pierdan más al ratito. Tenemos el ganador. Ah, sí. ¿De la trivia? De la trivia. ¿Trivia? Sí, sí, sí. ¿Cuál trivia? La trivia. El concurso del aniversario. Sí. No del aniversario, güey. Del festejo de los 200 episodios. Sí, que todavía no nos festejamos, pero bueno. Sí. Ya se... Digo, lo festejamos regalando una playera también. Sí, exactamente. Ah. Entonces, ya tenemos al ganador. Por si no escucharon el episodio pasado hasta el final, güey. Que eso es muy importante. No lo anunciamos en Facebook, no lo anunciamos en Twitter, ni en Instagram, ni en ningún lado. Era única y exclusivamente para la bandita que nos escuchó en vivo, o nos vio en vivo, o descargó el podcast y nos escuchó hasta el final, güey. Entonces, mucha racita se quedó ahí como que, ¿de qué se trató? Eso les pasa por no ver ni escuchar el episodio hasta el final. Y actualizado, güey. Exacto. ¿Eh? Y no estoy enojado como... ¿Qué? No, nada complicado. ¿Enojado como quién? No. Como el chef. Dice Saúl, arre, yo me la tomo y de paso con la calca de chicharrón. Órale. Arre. Ah, ándale. Se los prometo, meto. Y te lo repito. Ahí me mandas por FedEx unas rebanadas. ¿De qué? Una re... De pizza. No, sí, nos va a dar mucha envidia que estés ahí en el Giordano's. Qué ricas, güey. No, qué cosa, para acabarte ese molote de pizza. No, hombre, pues sí, te cupieron dos rebanadas, más aparte la pizza, también te la comiste. Te cupieron dos y luego te comiste la pizza, güey. O sea, cagas algo. Bueno. No te digo nada, güey, porque peines algo sensible. Sí, sí, sí. Pronto sensible con todos menos con mis compadres. Oye, antes que suceda otra cosa y de que se peleen aquí. Antes de que sigan. Hasta el perro anda de mal humor. Oye, sí, te lo llevaste. Anda también bien crudo. ¡Ah! Ya dijiste. Ay, güey. Andas crudo, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó, güey? No sé. No me acuerdo. ¿No te duele algo? Sí. O sea, en la cabeza, güey. Ah, ok. También. También me duele la cabeza. Oye, antes de que suceda otra cosa, este episodio es presentado por Jackson Corporation México. Dao y Axil, parte de las preguntas que habíamos hecho para la trivia de ganarse una playera de charrón con pelos. Dao y Axil, los patrocinadores de este episodio, si requieres hacer alguna remodelación, algún arreglo, todo lo que sea de aluminio o accesorios de aluminio o para aluminio, ¿verdad? Accesorios herrajes. Para aluminio, o herrajes, quieres arreglar ahí en tu oficina, en tu casa, siempre pide que tus productos sean de Jackson Corporation México, Dow y Jaxil. Jaxil, el mejor silicón que hay, hombre. No hay problema con eso. Te sella ventanas, canceles, grifos, ventanas, los lavabos, ventanas, canceles, güey, ventanas, sí, güey, canceles, güey. O sea, si me quiero poner pompi, ¿sirve? No, es ahí, no aplica. No, póntelo por afuera, güey, porque inyectado sí puede ser. Te lo puedes untar, te lo puedes untar. Sirve para las hemorroides, güey. Ah, el así, pero el tubito ya vacío. Sirven para hacer vacío. Entonces ya saben que sean sus productos, que pídelos a tu instalador, que sean de Jackson Corporation México, patrocinador de este episodio. Y además agradecemos a FaceTunes también por hacer nuestros avatars. Que ya no se ha reportado desde hace mucho. O sea, a lo mejor FaceTunes, tiene mucho chamba. Repórtate. Hazme una con la playera nueva de la América. Pero no con la de Tigres. No, la de Tigres, no, güey. Espérame. Es más, güey, aquí la traigo, güey. Saludos, banda. La única respuesta que de su trivia que no me sé es el equipo de fútbol americano, dice Horacio Medina. Ni mollo. Ahorita vamos a decir las preguntas y las respuestas para que las tengan. Pero espérame, dime playera. ¿Di playera? Playera. De Tigres nueva. Quiero vomitar. Enséñala. Mira. Se filtra ahí para que lo pongan en la cámara. Déjalo, le subo el brayo. ¿No te da asco? ¿Ahí se ve? No, más de cerca. Más. Ahí mero. Esa es... ¿Qué? Ahí. Qué falta de creatividad, ¿eh? Esto, digo, perdón a los que nos escuchan. Estamos enseñando en video, en YouTube, lo que se filtró. Que según eso es la nueva playera de Tigres. Que se supone que es la tercer playera. Pero la que sea, güey. Si es la primera, la segunda, la tercera. Déjenme decirles que yo, como todo un tigre, güey. ¿Te gustó? Está horrible la playera, güey. Sí, aceptas que está. Horrible. Sí. No. Parece no. Pijama, ¿eh? No. Eso no lo debe sacar Tigres, güey. Está. Es más, está peor que el Magitel que sacó Rayados, güey. Ya con eso sí. Te digo todo. Bien. Está horripilante la playera que se supone que van a sacar los de Tigres. Si nos están escuchando en Sinergia Deportiva, por favor, güey. Recapaciten, güey. No, pues trae tiempo, güey. No, ya está la playera. Si ya las hicieron, regrésense las Adidas, güey. No sé. Hay un comité, que según eso hay un comité de que decide si... Si se hace o no se hacen los diseños de las playeras en Tigres y en todos los equipos, ¿no? Uh-huh. No sé qué estaban pensando, güey. No sé en qué momento dijeron. A lo mejor estuvieron con. Órale, mira, está bonita, güey. A lo mejor estuvieron con el cómpix anoche, tomando. Estaban crudos, güey, yo creo, güey. Horrible. Horrible es poco, cómpix. O sea, de veras, güey. Es más, fíjate. Está peor que la playera de los Tecos, güey, de hace 10 años, güey. O sea, la de que parecía de tablero de ajedrez, ¿te acuerdas? Ah, sí. Rojo con blanco. Horrible también. Que parecían bandera de aeropuerto. Ya con esta. Igual esta está peor. La Magitel que sacó Rayados hace rato, güey. No, y ya. No, ya pasó la historia, güey. No. Más, güey. Pudiste haber ganado el campeonato, güey, en el tecnológico, güey. Pero con esa playera, güey, pudiste a perder todo, güey. No. No, está horrible, güey. No, es la playera más fea que he visto, güey. Ya, güey, tranquilo, güey. La playera más fea que he visto en mi vida, güey. Neta. Sí, güey, tampoco. Espérate, güey, tranquilo, güey. En serio, güey. Ya, está horrible. Hay más feas también, güey. Ah, tranquilo. La de Rayado está fea, güey. No. Pero no está tan fea como esta, güey. No, es que la de Rayado la veo diferente. Esta la veo con realidad, güey. No, güey. No, si la sacan, es más. Te voy a decir una cosa, si la saca la voy a comprar, güey. ¿Para qué? Para decirme qué fea está la playera. De recuerdo. La playera más fea de tenido Tigres. Te lo juro que la voy a comprar para decir, esta es la playera más fea de Tigres, güey, de la historia. O sea, sí tiene su mercado. O sea, sí tuvo éxito la campaña. Sí, jaló, güey. La voy a comprar. ¿Y en una apuesta podemos quemarla? No, no, no. Pero. Digo, una cosa es que. No, pues sí, ¿no? 1500 pesos quemarlo. Una cosa es que esté fea y otra cosa es que odie mi la playera. La rifamos. Playera. No, no. No, la voy a comprar, está bien fea. Ojalá se recapaciten. ¿Vas a aparecer Tigre Panzón? Más. Más todavía, no. No, no, no, horrible, horrible. Panto disfrazado de tigre. Tigre de zoológico que ya no se mueve. Ay, entonces no, se empiezan a hinchar, güey. Entonces nomás se levantan para comer. Y se vuelven a echar. Y se vuelven a... GTG dice, salúdenme, solo estaré por unos minutos, los descargo luego en iVox, o en iVox. Saludos. Saludos, al Reyes, el tercer uniforme de Tigres ya salió, es una gris HD. Entonces este es el segundo uniforme, güey, entonces ya valió. Esta es de la siguiente temporada, güey, ¿no? Sí, porque este estamos a... ¿Sabes qué? Yo por eso digo... Que no es verdad. Que no es verdad. Yo sí tengo mis dudas que sea, no puede ser que esté tan fea, güey. Ah. Y tiene razón Al Reyes, que nos, Al Reyes nos escucha en Houston, TPM, Dallas. Dicen, los Tigres ya tienen playera alternativa que usarán a partir de la apertura 2018, güey. Tómala, papá. O sea, el septiembre. Un diseño que raya en lo extravagante, güey. Que raya en lo feo. Nunca antes visto por la marca Adidas en un uniforme felino. Es que la que sacaron el tercer uniforme de este torneo es una gris que está muy bonita. Bueno, sí. Es una gris muy bonita, muy normal, playera normal. Y es el tercer uniforme que comúnmente nunca usan. Fíjate, color blanca con vivos, será la que usen los felinos el próximo torneo. Aún no se conoce cómo será el short. Blanco. Pues, lo ideal es que tenga el mismo estampado. No. No, está bien feo, está bien feo. Bueno, ok, de food no sé mucho. Ah, ¿cuál es el tema? Ok. ¿Cómo les fue que hicieron la semana, güey? La semana pasada grabamos, ¿no? Sí. Estuvimos grabando y... ¿El Compix fue a ver a Bon Jovi? ¿Fuiste a ver a Bon Jovi, güey? ¿Qué había dicho? ¿No? ¿O sí? ¿Fuiste a... ¿Ya habías dicho? A ver a Bon Jovi. ¿Sí habías dicho o no? No. Entonces me adelanté. Ah, te chingué el tema, güey. ¿Saben cómo le fue al Compix? Y de hecho no quería decir. Sí, de hecho no iba a decir, pero bueno. Si quieres también, bueno. ¿De dónde voy? No, pues también. Y mañana se va a inscribir a una carrera de bici. Nah, ya me inscribí. Después de, yo creo que un año de no correr, güey. A la chingada, a ver cómo me va. Ay, cómo me vaya, voy a ir a pasearme. MT Bike Monterrey, ya nos estamos reactivando este año, prometemos. Esa es la intención de dar unas volteretas en algunas carreras ya de bici. Exacto. A ver si nos vemos por ahí. Esperemos. A ver. Oye, ¿hay mensajes de YouTube? Sí, porque el concierto, no, porque el concierto no quiere contar nada. No, sí. No, güey, a ver. Ah, ok. Ángel Cholula dice, saludos chicharroneros desde la lluviosa ciudad de Los Ángeles. ¿Qué le pasó al chef Santiné? Esperemos que nada. No. Compromiso nomás. Sí, no, nomás dijo que no podía esta semana grabar. Que le dolía ahí las pompis por tanto ejercicio. No, de que se la... se la habían dejado... Sí, se la dejaron. No, la tarea. Ah, ya. Que... Sí, parece que por ahí va, que sí le duele. Que le hayan dejado tarea. Es que, acuérdense que ya esta próxima semana ya es Semana Santa, güey. Ya prácticamente mucha gente se va de vacaciones a partir de mañana viernes o el sábado. Ya es Semana Santa, ya vacaciones, entonces todo el mundo está esperando eso. Y yo creo que el chef ya está haciendo maletas para algún lado, güey, porque dice que no podía venir, güey. Y entonces no sabe si meter... playeras, cinco chanclas. Playeras y cinco shorts. Está entre meter dos chanclas o dos botas. Ya no usa botas. Lo que combine mejor con shorts. Con shorts. Sí. Porque no le gusta usar patas de gallo, pero bueno, eso cuando venga, que nos lo platique. No, sí los usa, pero con calcetines. Saludos al chef. Se hace el dedo así, el calcetín así en medio de los dedos. Y sale de la chancla y queda con la forma. Queda el calcetín con la forma de la chancla. Como geisha, güey. Me lo imaginé, güey. Para los que usan chanclas pantuflas, son, no, pantuflas son las de dormir, ¿no? Patas sí. de gallo. A las patas de gallo con calcetines, güey. Acuérdense de esto. ¿A poco tú alguna vez? No, no me gustan las patas de gallo, güey. A mí tampoco, no puedo. Yo sí. sí. Yo no. No alguna puedo. Vez en la infancia sí usé, pero sí batallé mucho en acostumbrarme. A mí de niño sí me obligaron una vez, ponte Charlie, no vas a andar nunca descalzo porque te vas a enfermar. Así me dijeron, ¿verdad? Con esa voz. Y entonces te las pusiste. Entonces me las puse, güey. Pero eran aquellas chanclas, pero de plástico así de... Ay, con talón. Con talón, no. Con agarradera, no. Como si fuera croc. Crocs. Esas eran las tuyas, güey. Sí, así tuve una, güey. ¿En serio? Y sin, oye, y sin el centro de es este paldeo. Esas eran de mujer, güey. A la madre. Bueno, me gustaron tanto que... Ahora ya uso. No, no, estas de plástico que venden en el mercadito, güey, así, esas que traen el esa de plástico, hombre, ¿cómo se describe eso? La banda que te sujeta el peine. Sí, el, y el peine. Del medio, sí. Que lo sí, del medio delgadito. Se mete también y se y sale. Son las típicas chanclas de gallo que consigues en los supermercados. En los supermercados, sí, sí, sí, sí, valen 10 pesos. Sí. Bueno, de eso, horrible. Y, ah, los, y luego los pisos y se queda todo marcado el pie de lo sucio que lo traías descalzo, güey. Se queda marcado. Había color, la bandita era color azul. Había rosa rojas, de mujer. Rosa de mujer. Pero luego había otras transparentes. Ingas, güey. Y era más grueso y te cruzaba el empeine. Hijo, ese. Ya te acuerdas. Y unas sí. color café. Sí, sí, sí, sí, sí. Que también son de supermercado. Qué horrible, güey. Las transparentes. Eso. Eran del plástico que hacían los tapetes de los carros, güey. También transparentes. El sobrante. Hazte unas chanclas ahí, me sobró este plástico. Y eran así. Y se te veían todos los dedos y los pelos de los dedos en el plástico, güey. Y luego con el sudor se veían los pelos mojados. De ahí Gianni Versace, o Versace, se inspiró a hacer su medusa. Hijo eso, ah. Y todos los quesitos ahí entre los dedos se veían ahí también. O si tenías pie de atleta, güey, también se te veía todo así reseco el pie, güey, el tobillo y todo. ¿Y cuando van a la playa qué se ponen, güey? ¿Botas? Traje de baño. ¿Bota vaquera? Claro, como todo regio. Botas y... Pues, no usan botas, güey. ¿Eh? ¿A cuánto las botas? No, no, pues pantufla, digo, ¿Tenis? ¿Vas con pantuflas a la playa, güey? Sí, o sea, las no las patas de gallo, sino el guarache que va por arriba. Es normal, normal. O bota. Pero bota de piel, de víbora, güey. Pero de anguila, para que combine con el agua y que aguante la piel de anguila, güey. O de cocodrilo, güey. Exacto. Aguante el sol y el agua. Ya te las pones, no te quemas de que las calentó el sol. Hay unas que ya las están haciendo de estrella de mar, güey. Con piel de estrella de mar para que aguante la sal de la arena. De... Ay, son las de tu niña, güey. Una estrella. Ay, sí, güey. Qué lindo. Bueno, estamos con los saludos, güey. Ah, no, sí. Es que la chancla. Un chorro, güey. Todo entra la chancla para que no te estrelle. Héctor Rigel Ramírez Ángeles, saludos, bandita. Ahora sí me agarraron en la chamba. Un gusto verlos de nuevo. Desde la Ciudad de México, un abrazo. A ver con qué me hacen reír. Saludos, Héctor. Orlando García, ¿qué onda, amigos chicharroneros? Muchos saludos desde la ciudad de Indio, California. Saludos, Orlando. Orlando García otra vez, dice, por ahí les mandé un chistecín por WhatsApp. Está bien chido que se lo aviente el Fer. Ah, te mandó, lo ha de haber mandado un texto. Ángel Cholula otra sí, vez. Sí, que se aviente el Fer, porque si lo de este güey valió madre el chiste. Vienes de que se lo aviente el Fer, por favor. Por favor, por favor, por favor. sí, ok, bueno. Aquí ya en sintonía para escucharlos. Es todo mi reporte, Joaquín, dice Ángel Cholula. Verdolaga, ya casi me huacareo. Ah. Por la playera de los tigres. Oye. Así, güey, los chicharrones. Oye, pásame una ahorita que puedas, ¿no? O sea, yo te la paso, compis. Una de... Pero de lado a lado. Ahora sí la quieres. Ahorita la ofrecí hace rato. Jorge Pérez, todos los albañiles, les mandamos saludos a toda la racita. ¿Cómo andas? Saludos desde Santa Bárbara, California. Saludos, Jorge. A Che se reventó la vena cacaria. Recupérate, compis. Sí, compis. Ah, que el Che se reventó la vena cacaria. Recupérate. Le manda ese mensaje. Orlando García dice, las patas de gallo con calcetón igual a zapatos de ninja. está bien, de ninja. Roberto Esponja, ¿qué onda, raza? ¿Qué onda, Roberto? Roberto Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Gracias, Gopix. Esa sí es de hombres. ¿No como esta? No, no, esta es de ultra gays, güey. Sí, ya la... Sí, si la Tecate Light es... Ay, ay, ay, ay. También es más. Es que si vas a hacer, hazlo como debe de ser. Claro, haz las cosas güey. Bien. Claro. Claro, güey. Mira, ya volvimos. El episodio pasado, el compix, bueno, nos estaba fallando el teléfono, que era un iPhone. Y el compix nos hizo el favor de traernos un teléfono provisional. Prestarnos un teléfono provisional. Y ya regresamos otra vez al iPhone. Ya, pero hubo unos mensajes que se nos perdieron, así que si no los ponemos, bandita, no es por nada, es porque hay unos mensajes que, si nos pueden mandar otra vez el mensaje de audio, sobre todo, hay algunos mensajes que por ahí ya no se pueden reproducir. Mira, por ejemplo, vamos a reproducir este. Estaban en una fiesta, pues los papeles así, ¿no? Como la cartulina y el papel china. Y llega el confeti, pum, y comienzan, y pum, pum, y comienzan a bailar, y que tú, que no sé qué, y que tráete las chelas, y no sé qué. Y de repente, que llegan las tijeras y la engrapadora, güey. No manches, y comienzan a todos a ponerle su mandarina, no manches. De repente, sale una hoja de papel y los agarra y acá bien machina a los dos. ¡Órale, hijos de su! ¡Toma y pum! ¡Y tal! ¡Y pum! ¡Y tómala! De repente se para bien agradecida la cartulina y le dice, ¿y tú quién eres, carnalito? ¡Muchas gracias! ¿Cómo te llamas? Soy Bond. Papel Bond. Yo no entendí ni mal. Que la engrapadora y luego el clip. ¿No? No, ¿verdad? Sí, algo así. Soy Bond. Pero el papel. Estaba un niño jugando con un globo y se le cayó en el inodoro. Como le dio asco meter la mano, perdió las ganas de seguir jugando y el muy cara dura, dejó el globo ahí mismo. Un rato después llega el papá del muchacho con ganas de echarse una suculenta cagada. Con el periódico del domingo en sus manos, ni se da cuenta que el globo que había dejado el niño y se sienta. Dos horas después, ya ha leído todo el diario y sus suplementos. El tipo se levanta y ve el inodoro con mierda hasta el borde. Dice, ¡ala, madre! ¿Cómo cagué, güey? Asustadísimo, corre al teléfono y llama a su médico. El médico, ¡oh, está ahí largo, güey! Perdón. El médico no puede creer lo que está escuchando y avisa que va inmediatamente a ver el caso, ¿verdad? Y que no le baje al baño para poder ver qué tanto había cagado, ¿verdad? Cuando llega a la casa, el doctor es llevado a ver ahí todo el rollo y también se asusta y dice, ¡oh, Jesús! ¡Tremenda cagada que has hecho! ¡Que habéis hecho! No sé si eran españoles. Y luego dice, ¡sí! Pero si la mierda llenó todo el inodoro. Eso es lo que se llama una cagada Guinness. Seguro que se te desinfló el culo. Sin ahora chistes, como, doctor. Ahora como argentino. Estamos en español. No, doctor, es que estoy desesperado. ¿Qué será lo que tengo? Oh, todavía no sé, coño. Necesito examinar las heces. Heces. El médico saca una espátula de su maletín para recolectar algo de la caquita. Entonces empieza a tocar la montañita ahí de caquita. El globo explota y cae mierda por todos lados. Dice, el doctor mira a su paciente totalmente cubierto en mierda y dice, sinceramente he visto muchas cosas en mi vida, pero un pedo con cáscara es algo que no tiene ciencia. Ah, estuvo muy largo, güey. Pero más o menos, más o menos. ¿Les ha tocado que les pidan análisis y que tengan que ser por excremento y que tengan que ir y una cucharita y... ¿Cuál cucharita? Pues a un cuchillo, pues de algún lado, con algún elemento tienes que sacar del inodoro. ¿Del inodoro? Un pedazo de tu excremento. O te metes el guante de para lavar los baños y agarras un trozo y lo metes en el vasito. Que ¿qué? Antes tenía que ser Gerber, que ahora ya los análisis te dan el vasito. Ah, okay, okay, que si alguna vez hemos hecho eso, sí. La para el análisis de sí, que te copro, piden un, sí. El copro. Sí, del copo, ¿cómo se llama? Copro. No, sí, coprocultivo, ¿no? O, algo así, ¿no? Algo, sí. Sí. Que tienes que llevar un pedacito ahí de... Sí, yo sí. ¿Y tú lo vas a sacar? ¿O en aquel ¿O entonces quién se lo saca? Tu mamá, oye, a ver... No, pues no te voy a decir. Tu mamá, güey, que no sé qué, güey. Eso ya es privado. ¿A ti qué te has, no, quién te ha sacado la caquita? Pues al botecito, güey. Es que no debe de caer al agua, güey. Ah, bueno, se contamina con el agua. Claro, güey. Bueno, yo me acuerdo que una vez me dieron un papel aluminio y órale, güey. Sácalo, no, sácalo. No manches, no puede ser. Se me frunció, me dio miedo, sí. Yo creo que de niño también me pidieron algo así. Pero ya de más grandecito es. Pero ser una solo. En una vasinica, güey, puedes hacerlo. ¿No? También. Ser una vasinica y luego jingado, es muy desagradable, güey. Bueno, cambiemos de tema mejor. Sí. Sí. Sí, porque eso da mucho asco. como la playera de Tigres, güey. Es igual. Yo me echo carrilla. Si nos quieren mandar un mensaje, de preferencia que sea de audio, nuestro teléfono ahorita en este momento, o si nos quieren llamar también, podemos recibir alguna llamada, es el 81-80-64-4431, si nos llaman de México. Si nos llaman de fuera, también. Pero nomás pero hay que agregar... hay que agregarle el +52-1-81-80-74-44-31, ¿ok? Manden sus recetas para que el compic se sienta mejor, que le baje el dolor de cabeza, sí, el mal humor. Algo... ¿Qué le pueden recomendar? No, me dolía. Pues, ¿y ahorita qué sientes? ¿Qué? Chicos, te importa. El día de ayer, el Compix, si no lo quiere decir él, lo voy a decir yo, estuvo con integrantes de Banda Bikes. Banda Bikes. Store. No, Banda no, Bikes. La Store. Buena, la original. Y una discusión, ¿no? ¿Cuál? Porque ¿discusión? Era sacar algunos elementos que andan de desertando. O andan chaqueteando con otros equipos. Sí. ¿Ah? Sí, Andrés. No. ¿Andrés? Sí. Sí, Andrés. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés. A ver si nos escuchas, güey. Y saludos a Klaus, que estuvo ahí apoyando en todo momento a Compix. Dice sí. Andrés que sí nos ha escuchado. Sí, sí, sí, sí nos sí, escucha. Sí, sí nos escucha, Andrés. Sí, saludos, Andrés. ¡Saludos! Desertor, traidor. qué feo uniforme traía este fin de semana, sí, donde compitió ahí. No tanto como el de Tigres, pero sí está. Pues ahí sí echan un tiro. pero bueno, Banda Bikes regresa a las competencias, güey. Es lo importante que salió ayer. Fue el final de la discusión, que sí. Estamos de vuelta. Sí, hay una apuesta ahí. Bolas. Es que me metieron en otro grupo. Donde sí pedalean. Por eso no decía nada. Estamos descubriendo. Ah, bueno, te gracias, bro. No es cierto, güey. No existe ni un otro grupo que se llame MTV, no. Hoy hay un mensaje de MTV. Ay. Mira, ya nos mandó un mensaje Gil. Gil León. Gil. Y ya. Ah, lo acaba de eliminar. Este mensaje fue eliminado. Dice Donny Mendoza. Saludos, chicharroneros. Soy Donny Mendoza. Un abrazo fuerte desde Carolina del Norte. Llevo mucho escuchando sus podcasts. Es primera vez que los veo en vivo. Saludos, sigan con esa buena vibra a todos. ¡Saludos! Donny. Oye. ¿De allá es Miguel Morales o él es de Carolina del Sur? De Carolina del Sur. ¿Y les queda muy lejos? ¿Cómo para que se junten? Que se ven a mitad. Han de decir Carolina del Norte, Carolina del Norte. Es como decir aquí, Monterrey. ¿Champedo? No, güey. ¿No? Monterrey, Durango, güey. O San Luis Potosí, ¿dónde sí? Matamoros. ¿Tanto así? Yo creo. Pues no sé. Sí, no, los estados allá en... Porque Corea del Norte y Corea del Sur están cerquita. Están pegados. Uno abajo y otro arriba. Oye, y por cierto, entró la prima Vera. Ah, ya. Ah, yo creí que la prima de Dean. No, es la tía. Es la tía, es cierto. Sí, nos debería poner unas fotos de la tía. La tía Vera. O si tiene una prima igual que la tía, también, ¿verdad? No, pues entró la primavera, pero ya ves que en primavera, entró ayer. No, ya. Entró desde antier, pero oficialmente 21 de marzo, sí. ¿No? Pero ya ves que cuando entra la primavera dice que andas como burro en primavera. Ah, ya, a lo mejor por eso. ¿Verdad? Pues es que a lo mejor eso es lo que traes también. Yo me di cuenta porque empezaron todas las fotos de los festivales de los niños, güey, allá en el Facebook. Exactamente. Entonces, según esto, que te... La melatonina. Pues que te aumenta, ¿verdad? Todo el asunto ese se te revuelve y todo. Pero yo estaba leyendo un artículo que dice, que pregunta si somos más cachondos en primavera. Si realmente somos cachondos en primavera o por qué somos cachondos en primavera. Entonces el artículo dice más o menos así, ¿verdad? Te diste la tarea, se dio la tarea el producción, equipo de producción. Para... Producción me mandó esta nota. Jefe, no veo nada. Dice que en la primavera aumentan las horas de luz durante el día. O sea, hay más cantidad de luz. Y con ello los niveles de vitamina D también suben luego de alcanzar sus niveles más bajos en invierno, ¿verdad? Un estudio demostró que los hombres con altas cantidades de vitamina D tienen un mayor nivel de testosterona y con ello un aumento del libido. No mames. O sea, sé que... No mames. Paraguas, luego. ¿Un aumento del libido? Ya es cuando sacas el ganso a... ¿Qué? ¿Un aumento del libido? Del libido, sí. Libido. Ah, libido. La exposición a la luz aumenta en ambos sexos y la secreción de dopamina, oxitocina, feromonas, noradrenalina y serotonina. Puras palabras difíciles, güey, no mames, güey. Y perenganina. Sustancias que estimulan la atracción sexual y mejoran el estado de ánimo, güey. O sea, se sueltan todas esas ondas. Y luego después... Por eso hasta las hormigas salen. Sí. Después del despilfarro energético que exige la adaptación al frío, o sea, cuando está haciendo frío, nuestro cuerpo puede destinar más energía al placer. O sea, sé que... Rindes más. Si no se son más cachondos. Y rindes más. También contribuye el consumo de las frutas de temporada con propiedades afrodisíacas. El kiwi. ¿Te gusta el kiwi? ¿El mango? Sí, sabe bien. ¿Te gustan los kiwis? No, eso no. Nada más uno. De uno en uno. Y además, yo creo que eso tiene mucho que ver, al menos para mí. Las mujeres, sobre todo las mujeres, empiezan a enseñar más piel. O el calorcito, ¿eh? Ya empieza así... Enseñan más piernita que el chorcito y que la chingada, ese asunto, ¿eh? Que las patas de gallo. Digo, porque ellas sí las usan y sí se ve bien. Chorcitos y playeras feas de los tigres. Y la piel, el chorcito y todo. Entonces se despierta el asunto, güey. Se jala, güey. El requesón en las patitas. Exacto, güey. Exacto. Todo, exacto. Claro, todo influye. Entonces sí somos más cachondos. Sí. Se comprueba. Producción, gracias por el tema. Y es que en invierno también hacen chingo frío. Sí, están todas tapadas. Ya hace calor, ya las ves medio. Pues ya hay menos trabajo que hacer. Es que en invierno sí, güey. De aquí a que te quites todo, güey. Sí. Ya se te bajó todo el. ¿Eh? Sí, de por sí, con el frío. Sí. Se esconde. Bye. Como las tortugas. A ver cómo me vaya. Adiós, amiguito. Hasta la próxima. Te veo la siguiente semana. Pascua. Hasta que lleguemos a ponerte. Ahí les doy un mensajito de voz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, banda? ¿Se la creyeron o qué? Saludos aquí desde Houston, Texas. Bien, ¿dónde está mi ídolo, el Putiné? No el está. Putiné. Saludos, cabrones, de Maldonado Gil o Gil Maldonado. Saludos, Gil. Sea. Saludos, mi Gil, hasta Houston. Saludos. No andes eliminando mensajes. Que por allá andaremos, Gil, por si te quieres tomar una foto con Fer. Hasta el otro año. Hasta el próximo año 2019. Allá sí. Estaremos. Todos, güey. Todo el equipo de Chicharrón con pelos, güey. Exactamente. Hasta tu ídolo, el chef, güey. Sí. Para que veas, cabrón. Te lo llevo. Para que ahí haya beso y todo. Y agasajo. Exacto. Es correcto. Ya se nos reportó Linda Edith Morales, alias La Sobrina. La Sobrina, más conocida de Chicharrón con Penos. A ver, sobrina, queremos una foto de tu tía. Y dice así: saludos, banda chicharronera, saludos al grupo de WhatsApp. Y saludos, besos a ustedes, al Nerviolagui, Fer y Lemanue, y chef desde la bella Ciudad de México. Ya llegué por si andaban con el pendiente. Saludos, Eddie. Si andábamos con el pendiente, ¿qué onda? Digo, ya estábamos hablando de todos los moteles y todo. Y nada. Pero pues no sabíamos dónde estaba. Ya después íbamos a hablar al hospital. Pero dijimos, pero los moteles. Como, de seguro se dio un pasón por ahí. Con Larry. Oye, por cierto, Larry. Pero son amigos. Larry ya tiene quién. Ya tiene quién. Pues dijo Edith, ¿no? Que tenía novia. ¿No? La regué, otra vez. Sí, güey. Me lo mandó por mensaje. La regué. La regué. Ay, saludos a Larry. Larry fue el que ganó la playera. No es cierto, güey. Fue Miguel Morales, güey. No, fue Larry. ¿Cuáles fueron las preguntas? Larry, eres el ganador. Unas fanfarrias. Eres. Espérame, yo les digo. Sí, sí las traes. Sí, si no, pues me las dan. Espérate, güey, por si anoche, güey. No fanfarrias, güey, es primavera. Fanfarrias, güey. Espérame. Bueno, les va. Ahí le va, en lo que se te abre ahí. Gracias. A ver. Si una mujer te deja verla sin maquillaje, no lo pienses más. Ella es la indicada. Ofrécele en chinga tu catálogo de Mary Kay, de Avon o de Jafra. Estuvo bonito, güey, y por fin lo conté bien y nadie se rió. ¿Qué dijiste? Ahí va. Y el ganador del concurso del episodio 200 es... Eres tú, sí. El que nos está escuchando. La Fueron 50 participantes, pero nomás uno contestó. Esa es la verdad. Todos sí, quisieron contestar, nomás uno. Hay que ser francos. No, yo quiero ser Fer. ¿Tú quién quieres ser? Superman. ¿Mandilón? Como Nicolas Cage. Y ahorita es el tema de más adelante. Échate las preguntas, güey. Las preguntas fueron. A ver si me acuerdo, güey. No las pusimos en Facebook, no las pusimos en un lado. Digo, es para que la otra se... Ponga mi barachos. Pues sí. Ponga, escuchen los episodios hasta el final. Muchas veces en los episodios al final tenemos sorpresas. ¿Cómo está llamada? Larry. ¿Llamamos? Digo, lo contestamos. ¿Llamamos? Sí, buena. Bueno. Buena. Bueno. ¿Quién habla por allá? ¿Escucha? Sí. ¿Tú nos escuchas por allá? Sí, aquí escucho. ¿Quién nos habla? Ah, sí, escucho, yo soy Demóstenes. ¿Quién habla de aquel lado de la línea telefónica? Germán. Cucho. ¿Quién? Otra de esas y me vengo, como dice la raza. Ah. Miguel Cloralex. ¿Eh? ¿Quién eres? Germán. Germán. Así es. ¿De dónde nos llamas, Germán? De Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, saludos hasta allá. Órale, saludos hasta a Veracruz. Cuatza. Invítanos. ¿Quién anda por ahí o qué? Aquí andamos el Verdolaga, el Emanuel y tu servilleta. Ah, ok. Es que no, aquí por teléfono como que no se les reconoce la voz bien. Ay, ¿nos escuchamos más feo o qué? Se escuchan más varoniles. Ah, qué padre. Lo logramos, muchachos. Qué padre. ¿Qué ha habido, Germán? ¿Cómo estás? Nada, aquí, nomás ya llamé para ver qué onda. Quería sentirme parte de Radio Jurídico. Oye, Germán, la pregunta obligada que hace Fer HD siempre: ¿desde cuándo nos escuchas? ¿Desde cuándo? Sí. El año pasado apenas. Ah, mira, sí tienes poco. ¿Y cómo nos descubriste? ¿Cómo lo descubrí? No, están bien las preguntas, amigo. A mí, te quiero. Por ahí en otro podcast que escucho hicieron mención de su programa y los busqué. ¿En cuál? Entonces hablaron bien de nosotros. ¿Cómo? Hablaron bien de nosotros en el otro podcast. Pues sí, en ese tiempo se puede decir que sí, ya hablaban bien de ustedes. ¿Y ahora no? No, sí, ahí por ahí alguien hizo mención en algún episodio y dije, pues por ahí me quedó el nombre en la memoria y ya después los busqué. Dije, vamos a ver esos canijos de qué será su desmadre. Oye, ¿y qué podcast era ese del que nos recomendó? Mangos. No puedo revelar el nombre. ¿Por qué? No se puede. ¿Les va a hacer publicidad? No, pues digo, pues para nosotros también recomendarlos a ellos. Exacto. Sí, guau, es que da pena. Ah, caray. Así ha de estar. Es un podcast de porno, ¿qué? Casi. No exactamente, pero no, ya nos dio curiosidad, ahora dinos, güey. Y luego, ¿para qué ya no hablado de nosotros, güey? Bueno, lo mandas por mensaje, güey. Lo mandas por mensaje con Pix. Por mensaje directo en el Facebook. No, dinos. A ver, ¿qué podcast nos recomendó? Chinga, madre, ¿para qué les marqué, verdad? ¿Qué, güey? ¿Por qué? No, mira, en una ocasión, en un episodio de un programa que se llama Los Inmamables. Ah, sí, ya nos habían dicho. ¿Ya les habían dicho? Sí, ya nos habían dicho que ahí nos habían nombrado. Los tratamos de buscar y no los encontramos. No supe en qué episodio. Estuve buscando qué episodio nos habían mencionado. La verdad no me acuerdo, pero hay un integrante del grupo los mencionó, porque en ese tiempo creo también los habían agregado a la comunidad de Podcast Regios. Ah, de la podcastería. Que había hecho el buen Hugo Q. Sí. Sí, cómo no. Ahora sí que ese fue el conecte, Hugo Q con esa gente, y por ahí salió a relucir el nombre. La podcastería. Sí, en ese tiempo era Podcast Regio, si no me equivoco. Es correcto. Así es. Oye, pues qué buena onda, Germán, qué bueno que nos escuchas allá en Veracruz. ¿Cómo está el climita por allá? ¿Está muy húmedo, no? Pues aquí se supone que es caluroso. Ajá. Ya ahorita abril, mayo ya son los tiempos del infierno aquí. ¿A cuánto sube o qué? Ah, pues 38 grados más o menos, sensación de 40 sí. Aproximadamente. Ah, no, pues sí está haciendo calor. Acá también en Monterrey también sube esa temperatura, pero más seco, más desértico. Ah, exactamente, sí, porque aquí es humedad, se puede decir. Sí, es correcto. Oye, Germán, ¿verdad que el equipo de Veracruz no diseñe uniformes feos como los Tigres? ¿El equipo de Veracruz qué? No diseña uniformes feos como el de los Tigres. Mira, yo no sé mucho de fútbol, bueno, sí sé, pero no soy tan fan, se puede decir. Ya. Así que ese tema como que no le sé mucho como la demás banda. Pero para molestar a Fer, tú di sí. Ah, bueno, si es para molestar a veces, sí, la neta sí. Oye, Germán, ¿no te gusta el fútbol o no te llama tanto la atención? No, que no me guste, sencillamente no lo sigo mucho, o sea, como digo que la gente ahí de, como ustedes y la demás banda que participa. Sí. Que son pues fanáticos, se puede decir, tienen equipo y todo ese rollo, no, pues no. Claro, pero claro. Pues, repente en el periódico, en las noticias, escucho, pues tengo más o menos noción de... Pero, por ejemplo, tú no estás triste porque el Veracruz va a descender. ¡Qué gacho, güey! Sí, es mamón, güey. No, es que va a descender. Digo, lo siento mucho, pero sí es el equipo que va... Que es el que tiene. Está en camino de... Pues, digo... Sí, pero no, te digo que no. No te gusta el fútbol, no te gusta. No estoy clavado en ese tema, la verdad. Ahora sí que ni me da ni me viene. Y qué bueno, porque el fútbol, quita mucho tiempo. Te quita mucho tiempo. Se pone muy loca la banda. Es correcto. Eso sí. Ahí nomás luego les comento en el grupo ahí para darles lata. Porque sí tengo noción, pero nomás para molestar a la gente ahí. Ahí estás en el chat de ahí de los bastardos. En el grupo de Facebook. Ah, en el grupo, es correcto. ¿No te han agregado en WhatsApp? No, y no quiero. Más vale, ¿verdad? Pues quién sabe. Ahí nomás de lejitos en el Facebook, ahí está tranquilo ya. En el WhatsApp no me gusta andar ahí. Qué bueno. Qué bueno. Oye, pues te agradecemos mucho la llamada, que te des el tiempo ahí de llamarnos. Esperemos que nos sigas escuchando en cada episodio. Te mandamos un fuerte saludo y pues ojalá ahí crezca un poquito más la comunidad chicharronera allá en Veracruz. ¿Quién sabe? Como que me siento solidario, como que no, nadie se reporta por estos lares, creo. Es que hay mucha racita que no, que sí nos escucha en muchas partes, pero que no se reporta. Esperemos que así sea. Yo era de esos. Ah, bueno, qué bueno que te pudimos conocer. Hasta que me puse al día ya fue que entré ahí con el relajo de la gente y ya. Ahí, pues yo por lo regular no los escucho en vivo porque pues no, ahora sí que en ese horario no, yo no puedo. Cuando por lo regular ando entrenando a esa hora. ¿Cuándo aprovechas tú que nos escuchas? ¿En la mañana, a mediodía? Por lo regular en la mañana, ya que suben el episodio al iVox. Ajá. Ahí por ese medio yo los escucho, ahí los descargo y ya los escucho aquí. Por lo regular en el transcurso del... ¿Cómo se llama? Del día. Sí, en el transcurso del día se puede decir. Sale y vale, ¿no? Pues entonces seguimos en contacto y gracias que te hayas reportado y por estar en contacto. Ah, una cosa más. Dinos. Una cosa más, aquí nomás para abogar por toda la gente, creo, si no me equivoco. Ahora. Mire, creo que la gente quería algo especial para el 200 y no se hizo. ¿Qué pasó ahí? Estamos trabajando en eso. No, hombre, lo que pasa es que se acercaron varios compromisos y luego vienen vacaciones y todo, entonces no tuvimos oportunidad de juntarnos para hacer algo especial, güey. Pero ajá, ya ahora sí, en semana de Pascua, güey, yo creo que tenemos la oportunidad ahora sí de juntarnos, carnita asada, güey, alberca, güey. Chingo de chavos, güey. Un chorro de amigos, güey. Fans que quieran venir, puro hombre, güey, puro macho. Sí, hace una fiesta de hombres, cabrón. De hombres machos. Somos puro macho cuando estamos abiertos. No, sí, en semana de Pascua. No se pierdan la transmisión, compitas, porque digo, no sé qué. En semana de Pascua sí vamos a organizar una carnita, güey, para celebrar los 200 podcasts. El 200.9999, ¿o qué? No, pues para lo mejor vamos a grabar el 203, 204, pero ahora va a ser la celebración del 200. Es que así es la gente loca, güey. ¿Y sabes qué, Germán? Está también pendiente el pago de una apuesta. El poste. En el poste del chef, del Verdolaga y del Pietro. Sí, se van a sordear. No, por eso el que se sordeó fue el Pietro. ¿Verdad? Ah, bueno, pues. No se ha aparecido porque tiene miedo de que lo pagar la apuesta. ¿Eh? No, pero estamos en eso, Germán, sí, para celebrar los 200. Ahí les avisamos, Germán, y les presumimos la carnita que vamos a hacer. Estamos trabajando como el gobierno. Así la es. Respuesta de político, ¿eh? Sí, en eso estamos. No te despegues del podcast de Charrón con Pelos, por favor. Cuídate mucho, compita. Te mandamos un fuerte abrazo y saludos hasta Veracruz, güey. Pásala por Malón, compis. Y gracias por escucharnos, güey. Thank you very much. Ah, y recomiéndanos, compita, ¿eh? Sí, guagua, también te digo. Ahí luego los recomendamos. Arre, pues. Excelente, cuídate mucho. Órale. Saludos. Bye bye. Bye. Bueno, Germán desde Veracruz. Yo traigo un tema. Un tema más. Va, va. En lo que lo encuentres, les digo. A veces en la noche pienso que soy un piano embrujado y me empiezo a tocar yo solo. ¿Y cuál tocas? Esta. Empieza a tocar la cucaracha. La cucaracha. Banda, si gustan, pasen por mi podcast. Apenas voy empezando, pero apoyen. Estoy en iVoox como Cachorreando Podcast. Órale, saludos. Vale, echa un poquito. Claro. Y también lo recomiendo esto allá. Doble favor. ¿Va? Ahí te va. La analogía del vaso. ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? ¿Cómo ve la gente lo del vaso, no? Ajá. El optimista, el vaso está medio lleno. Sí. El pesimista, el vaso está medio vacío. Uh-huh. El realista, el vaso está a la mitad. El millennial, el vaso me está ofendiendo. Güey. El feminista, güey. ¿Por qué se llama vaso y no vasa? Eso es machismo. Está con madre ese, güey. El oportunista se toma el agua. Mi mamá, ¿quién va a lavar ese vaso? Arjona, el problema no es el vaso, el problema es quién lo llena. El problema no es el vaso. Los Cadillacs, siempre habrá vasos vacíos. Tu novia, ¿de dónde salió ese vaso? ¿Quién te lo dio? Seguro alguna de tus amiguitas. El político, ¿cuál vaso? Aquí no había nada. El chilango, échame el agua en un bolillo. Y Maluma, del vaso bebemos los cuatro. Está muy bueno. Ay, pinche verdolaga, te salió muy bien. No, nada. Ah, no, sí es verdad. Sí. El del vaso de la novia. ¿De dónde salió ese vaso? ¿De dónde salió? ¿Quién te lo dio? Seguro una... ¿Qué pedo? ¿Qué? Seguro de alguna amiguita. Raza. Los tigres, le pongo uniforme a ese vaso. ¿Qué uniforme tan feo tiene ese vaso? A ver, de los blanquillos. Hay dos colores de blanquillos. O sea, de los huevos. De los huevos que desayuna uno todas las mañanas. Sí. El blanco y el cremita. Y el rojo. El rojo. ¿Cuál es la diferencia de entre esos dos? El color. ¿Pero por qué se da? ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Por qué se da esa diferencia de colores entre uno esos dos? Uno era niña y el otro era niño. No. Uno es de rancho. No. Uno la gallina era prietita. No. O la gallina. La diferencia son 10 rascadas. ¿Qué? 10 rascadas. Sí. A ver, vamos a antes de reírme de ese comentario. Tenemos una llamada. Bueno. Bueno, ¿cómo están? Cierra la ventana. Ya, ahí mero. Estoy caminando viendo el panorama. Soy su amigo Horacio Medina. ¡Eh, Horacio! ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Por fin los comunico con ustedes después de escucharlos. Sí. Oye, nada más, antes que nada, ¿qué horas son allá? Aquí son las 12:30 del viernes. Ya de viernes. Madre. De la tarde. Wow. Ah, de la tarde. De mediodía. De hecho, estoy yendo a mi carro para tomarme un pequeño refrigerio. Ah, excelente. ¿Entonces andabas haciendo ejercicio? No, porque bueno, salí del trabajo, es mi hora de comida y por lo general me voy al carro a comer. ¿Y comes ahí en el carro o? Sí. ¿No es incómodo ahí comer en el carro? Pues ya me acostumbré, fíjate ya. ¿En serio? Tantos años haciéndolo. Wow. ¿A qué te dedicas, Horacio? Tanto tiempo que nos has escuchado. Soy contador y contador de chistes. Ya es que la otra vez que les mandé mis chistes todos cortados, pero Bueno. Andamos buscando no soy tan malo como el verdolaga. Era lo que te iba a decir. Andamos buscando un contador de chistes porque el que tenemos nomás. Oye, pues qué buena onda. Tú eres mexicano, ¿verdad? Eres de por acá. Sí. ¿Pero de dónde? Yo soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Te fuiste hace qué tanto tiempo a Australia? Van a ser 10 años. ¿Y alguna razón en especial que por la que te fuiste? Pues la aventura, buscar nuevos horizontes. Pero se dio la oportunidad de venirse y pues sí, te fuiste muy lejos a buscar horizontes. Sí, es que me quería perder. Estaban buscando por ahí la ley. Pues yo creo que no te encontró, ¿verdad? Porque estaba muy lejos. Pues todavía no. Y eso que hace 2 años regresé a México. Pero bueno, fui de vacaciones. ¿De pisa y corre? Fue un mes. Ah, muy bien. En diciembre del 2016 fuimos a México a visitar a la familia. Okay. Nadie me detuvo. No, entonces no hay problema. Está bien. ¿Qué tal los tacos de canguro, güey? Nunca los he probado. Bueno, la carne de canguro sí la probé. Deberías de ser allá carne seca, güey, de canguro. Ha de tener éxito. Sí, aquí hay. Aprovechan todo del canguro. ¿En serio? Hasta los gusanos que le salen de la panza del canguro también. Los aprovechan. Como la playera de los tigres. Híjole, no tan grotesco. Muy bueno, Horacio. Arriba los potros. No, estamos en segunda división, pero no le hace. No, pues no le hace. Y además están en Cancún, ya no están en el DF. También, imagínate, ¿qué más quisieran los tigres? Sí, la verdad, vivir en Cancún sería toda. Oye, el... ¿Eres casado? ¿Soltero? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? Novio. Ay, mira. No, soy casado, tengo ya 3 hijas aquí. Mira. ¿Y de qué edades más o menos? No, si no nos quiere decir, no, güey. Si te molestó la pregunta, está bueno. ¿Y te casaste con una de allá? ¿Para qué te enojas, güey? No, está bueno, güey. No, bueno, si no quieres, no. No, pues ¿y así? ¿Qué tal? Nah, esa... Ahí está. Oye, ¿por qué nos cuelgas, Horacio Chihuahua? ¿Por qué nos cuelgas? Horacio. ¿No quieres hablar con nosotros? ¿Qué pasó? Horacio. No te enojes, güey. Horacio. Efecto. Bueno. ¿Quién habla? No, pinche señal. Efefo. Horacio. No, ese no es, güey. Bueno. Horacio. ¿Nos escuchas? Se me hace que está teniendo problemas con la señal. ¡Lacho! Es que está bien lejos, güey. No llega sí. Toda la señal hasta allá, güey. ¡Lacho libre! Telcel no llega hasta allá. ¡Lacho libre! ¿Horacio? ¿Estás sí. ahí? Bueno. ¿Cuál es Aldo? ¿Ahí nos escuchas, Horacio? ¡Oh, qué la chingada! ¡Qué la madre! Bueno. ¿Qué dices? No. ¡Horacio! Bueno, ¿para qué te elijas, güey? Si oye igual. ¿Sí? ¿Sí? No, es que estoy gritando y bajo la voz. ¡Horacio! ¡Bueno! ¡Horacio! Bueno. Tenemos problemas con Horacio. ¿Nos escuchas, Horacio? Es que está muy lejos, Lacho. ¡Lacho! Lacho, Lacho. Lacho no es Horacio, ¿sí? Sí, güey. ¿A quién le dicen Lacho? A los Ignacios. No. ¿Sí? A los Ignacios. Bueno, tenemos problemas con a Ignacio. A los Ignacios Nacho. Y Horacio. Horacio es Lacho. ¿En serio? Sí, güey. Y si no, pues está bien. Y si no, pues me la creíste. Lo dije pues como bien, no sé. Lo dije bien yo seguro. Creo que sí. Lo dije bien seguro. Mira quién está aquí en Mixelero, Marciño. Compadre, Marciño. Un abrazo, charneros. Por ahí nos vemos en abril. No nos amenaces, compadre. No nos amenaces. Porque ya falta bien poquito. No, en serio. Un saludo a Marciño. Viene en abril, dice, los quiero, son la Gaber. Viene al béisbol, ¿no? Viene primero al concierto de la banda MS y después viene al béisbol. Ay, pues, dos fines de semana seguidos. Viene, cabrón, con Tokio. Tómala, güey. Literal. Si ando crudo de ayer, güey, no quiero ver esos fines de semana, güey. No, sí te va a ir de la Gaber. Sí. Saludos al perro. No, ¿sí? Pues, ojalá podamos. ¿Bermúdez? Oye, yo le quería preguntar al Emanuel. No, al Emanuel. Yo me quedé. Fíjate que el día de ayer, ¿sí? Estaba en una tienda de refacciones aquí en Monterrey. Uh-huh. Aquí cerquita. Uh-huh. Por estar, ¿eh? Uh-huh. Digo, para que ubiques más o menos. Uh-huh. En una tienda de refacciones, que no puedo decir nombre, pero que es de la zona de los autos. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Entonces, son en los autos, ya sé cuál. Entonces, me bajo. ¿Sí? Ay, me bajo. No, bajé a la tienda, compré un producto. Al regresar a mi vehículo, se me acerca un joven, chavo de nuestra edad más o menos, ajá, pelo medio canoso, entre cano. Un joven. Y me dice, sí, un joven, así como nosotros. Me dice, cuerpo atlético. Tú eres de los chicharroneros. No, güey. No. No. No, fotos no, por favor. No puedo salir a la calle tranquilo, hombre, carajo. No, le dije, sí, güey, ¿qué onda? Al fin me reconoció alguien, ¿no? Y le digo, sí, ¿cómo no? Oye, yo soy amigo de Manuel. Madres. ¿Te dijo su nombre? No, no me dijo. Y no le pregunté. No, te arrancaste, güey. Yo me fui corriendo porque me estaban persiguiendo. No, ya cuando me estaba subiendo a mi camioneta, dije, puta, güey, ¿por qué le pregunté el nombre, güey? Pues para ubicar aquí el compis. Es que, ¿no?, le debiste haber preguntado, ¿desde cuándo nos escuchas? Ay. ¿Cómo nos encontraste? Sí, ya sé, güey. Pero me dijo que yo soy amigo de Emanuel. Le dije, ah, en serio, tanto gusto. ¿Cómo era? ¿Guapo? No era feo. ¿Cuerpo atlético? No, era, pues, más o menos a lo mejor del vuelo. Del vuelo acá del Emanuel, del Compix. Entrecano. Por acá, andaba por esta zona, no sé. Pero dijo, yo los he escuchado, soy amigo del Emanuel. Ya, mira, órale, saludos. Amigo del Emanuel, si nos estás escuchando y saludaste a Fer HD, por favor, repórtate. Mándame un mensaje, Compix, para saber. Pues a ver, porque ya no, ya. Pues alguien que sea amigo tuyo que nos escuche. Pues sí, pero pues. Ah, son muchos. No. Oh, o sea, por si sí no creo que alguien nos escuche, güey. Vas a ser el primer amigo que nos escuche, Compix. Y vamos a anunciarte con bombo y platillo. ¿No? ¿Por qué? Porque es el primer amigo que nos está escuchando. No, sí, nos escuchan muchos, hombre. Oye. Con uno de ellos. Cano. Entrecano. Entrecano, sí. Digo, no, muy canoso. No, y era, yo creo que de nuestra. ¿Y cantaba? ¿Y cuál cantaba? Cantaba esta que decía más o menos así. Na, de noche. Pero en el de aquí de Leones. Está chocando. En el de aquí de Leones, güey. Sí, aquí, de esta área. Pues es que menos por la área, güey. Pues se me hizo raro también a mí. Pero bueno. Porque andaba, quién sabe qué andaba haciendo por acá. Algún mandado. Digo. Porque era. Lo comento porque dijo Le Manuel. Pero qué con madre que te reconozcan, güey. Sí, güey. Pues es que eres inconfundible, güey. Con la playa de los tigres, peor. Y la fea. Si me compro la playera, pues mando a la reconocer. El único que compró la playera fea de los tigres. Si la sacan, la voy a comprar. Me dejo. Si ay, no, qué padre que me escuchen. Mis camaradas, güey. Sí, que sean amigos tuyos. ¿Algún otro mensajito ahí en YouTube? Saludos a la chiquita mamá, güey. Ya se reportó Mamagua, dice. Para despedirnos del YouTube, güey. Saludos, bandita chicharronera. Ya despídete. ¿Ya? ¿Bandita? Del YouTube, no, el Mamagua, güey. Ya, dice nomás. Saludos, bandita chicharronera. Chiquita Mamagua. Chiquita. No voy a decir nada. ¿No? No. Porque te haces un chicharrón en la boca. Exacto. No puedes. Güey, pues ando crudo, güey. Algo tengo que comer, güey. Te sientes. En la mañana me eché unos tacos, güey. ¿De qué? Wey, ¿de cabeza? Después de estar como 4 meses a dieta, güey, y bajar nomás como 3 kilos, güey. Yo ya lo subí, güey, yo creo, güey. Dijiste, ya voy a echar un tacos, güey. Dije, la madre, ¿sabes qué? Ocupo tacos, güey. Uno de vapor, güey, del Peter, güey, ahí de... Ah, sin garzasada. Y uno de harina, así que tiene frijolitos y chicharrón y la... No, ¿ya fuiste al baño? Wey, no, sí. ¿Qué tal? Esos frijolitos y esa verdurita que te ponen. Vuelve a oler a taco sudado. ¿Por qué cuando andas crudo el taco te sabe rico, güey? Más rico, güey. No sé, ocupas el taco. Todo te sabe más rico. No, lo que te comas, no, güey. ¿La qué? Ay, imagínate que andes crudo y te lleguen así con un plato de fundita con yogur, güey. ¿A poco te lo va? ¡Ay, qué rico, güey! Es que yo el yogur ni sobrio, güey. Ni bueno, sano. O como la fruta sola, güey. No sé, o a lo mejor, no sé, un quesito con aguacate. Tampoco, wey. Tampoco. Ah, pues ahí está, güey. No, un plato de fresas, güey. O sea. Así, tampoco. De con crema. Chicas así muy. Con crema, fresa con crema. No, chiva. Y aguacate. No. Güey, entonces, no todo se te antoja crudo, güey. Se te antojan unos pinches tacos, güey. Crudo es un cafecito. Y luego unos tacos de barbacoa. De lo que caiga, güey. Sí. Es unos que... tlaquepaque, güey. Óndale, sí. Hueso con la salsa esa perra, así que. Pero ¿por qué se te antoja eso, güey? Por la grasa. Sí, andas fácil. Gracias, mamón. No. Por la grasa que tiene uno, güey. Pues estás quieres tragar otra vez, güey. Entonces se me antojan un chingo, güey. Tengo un chingo de esa. No, yo digo, no le doy otra razón. Sí, güey, yo creo que es esa sensación de. De grasa, de comer así saladito. Y aparte que en esos momentos tienes miedo. ¿De qué? Sudas frío. Cuando andas crudo, no, tienes miedo de todo. Me tomé una pastilla y se me paró. Se me paró el dolor de la cabeza, güey. Te tomaste la pastilla el siguiente día. Se me paró el dolor de la cabeza, güey. Entonces va a ser del baño hasta mañana. Se taponió el Combix. Mañana, por favor, pregunten, Combix, ¿cómo amaneciste? No, a la mañana me tomé, no sé qué, un Tylenol o algo, güey. Pinche cabecita empezó así poco a poco. Pero después de los tacos. Bueno, pero sí. La sientes como la de Men in Black, ¿no? El de la que le disparan en la cabeza y se hace chiquita. Después de tomar unos Tylenol dices, ándale, así es. Cuando vas a trabajar crudo, güey, nomás estás. No haces nada. Así viendo la computadora, güey, como si estuvieras escribiendo. Y mueves los dedos despacio. Mueve el mouse así. Licenciado. Hazme clic. Licenciado Compix. Soy ingeniero, ¿no? Ah, ingeniero, chica. Bueno, licenciado Larralaga. Inge Compix. Llegó un pedido, Inge. Ni. Pásalo. ¿Cómo le doy entrada? Pásalo para adentro. Y el otro sácalo para afuera. Autorizado, güey. Y luego de repente ve pasar una coca bien fría. Viene la dona. Hombre. ¿No se te antojaba a mediodía una cervecita? Pues hasta que llegué al Super 7 la vi y dije. Por eso. ¿Por qué hace uno tan pues postergado ese asunto de. Como decir... en la oficina, güey? Ni modo que ande ahí en la oficina. No, güey. No es como tú, güey. No, ponle así, papelito. Y... Es una coca light. En un termo, va. De café también. Truco de viaje. ¿De Chicago? No, de San Francisco. De San Francisco, en un. Ah, ya no estamos allá, güey. Sí, estamos. Sí. Ah. En un vasito de esos de café que le pones tapa. Ahí viertes el. La cheve, güey. Pues sí. Entonces íbamos manejando en Estados Unidos. Y yo no. Yo no iba manejando. No, señor oficial, no, yo no. Uy. Yo no tomé café. Era mi bro. ¿Cuál de todos, güey? Porque tienes en Guadalajara. Mejor así lo dejo. En Zacatecas. Ah, celos. No. No soy tu compadre, pero tienes muchos bros en todos lados. Y bros que... A ver, bueno, antes de que sigan con su pleito marital, güey, vamos a despedir nuestra transmisión en YouTube. Vamos a despedirlo. Gracias a todos los que estuvieron en el chat de YouTube. Gracias. Antes que suceda otra cosa, antes de despedirnos, es que estoy viendo si salgo ya todavía no, ¿verdad? Si tú viste el video y te gustó, estamos en YouTube. Aquí abajito, aquí está un botón que dice suscribirse, sobre todo de este lado. Mm-hmm. Hay un botón que dice suscribir, o es del otro lado, no importa. Pues dale suscribirte y te llegarán las alertas ahí junto con la campanita, las alertas de cuando estamos grabando el episodio o un nuevo episodio o un nuevo contenido del podcast de Charrón con Pelos. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal. Mi querido Lebané, nos despedimos de YouTube. Sí, saludos, bandita, a los que nos vieron. Seguimos por Spotify. Ah, no, Spotify. Muy pronto, muy pronto. Por Mixeler. Ahorita continuamos con una noticia que sucedió aquí en Monterrey, bandita, de un cuate que se andaba ahí jalando el cuello al ganso en plena avenida, enfrente de una chiquita mamá que lo videograbó. Y es el Emanuel. Chequen, porque también grabando el podcast se jala el ganso al cuello. El ganso al cuello. Pues es que crudo, güey, todo se te antoja, güey. Sí, ¿verdad? No, yo no era, bandita. A mí no me grabaron. Él no. El cuello del ganso no. No. Bueno, nos despedimos de YouTube. Vamos a continuar un rato más aquí a través de Mixler. Así que no se despeguen los que nos están escuchando. O si estás en YouTube y quieres seguirnos escuchando, switchate a Mixler. Ahí en la página de Facebook puedes ver la dirección. Gracias en YouTube y hasta el próximo episodio. ¿Ok? Gracias, YouTube. Seguimos, YouTube y Tubi. Así ponte música, cabrón. Así como el niño sí. Marciño. Ay, papi. Ay, mande, mami. Ay, papi. Tu pum pum, mami, no me va. Tu pum pum, mami, no me va. Tu pum pum, no me puede matar. Ay, mamá, que la mujer es un general. Un saludo porque llegó el general. El general, la ¿Y si es la general, eh? Llegó la general, la a la casa. Guarden todo. Bueno, ya estamos iniciando otra. Bueno, el segundo. No es la misma, ¿no? La segunda parte del episodio de Charro con Pelos a través de Mixler. Puro audio. Ya estamos aquí con. Ya podemos poner musiquita un poquito. El verdolaga que todavía nos tiene temas ahí, un tema más. Oye, pásame la otra que está ahí. Ándale. Estás ahí rascándole, bueno, y haciendo un escándalo. El hielo, güey. Uy. Nos estás. Ya. No, porque se llama. Ah, tiré el hielo, perdón. Perdón. Ah, chingo. Perdón, me emocioné. Ay, güey. Mi Omarciño hace tanto desmadre. Compito Marciño, güey. Mi bro de Guadalajara, güey. Aquí te espero, güey. Ah, no, ya no hay video, va. No, ya no hay video. Bueno, aquí te espero, compita. El no sé qué días, güey. Ahora en abril. Y vamos a agarrar la jarrita bien a gusto. ¿Uy? ¿Quién fue? No van a dejar llegar la cruda. No, a lo mejor el viernes no tomo tanto, güey. Porque el sábado voy a ser padrino de confirmación, güey. O de primera comunión. Sí, no puedes. De confirmación, yo creo que es. Ah, vas a tener otro compadre. O otro compadre que no es el verdolaga. Pues es que de los que sí me invitan de padrino. Ah, fuerte. Tómala, papá. Ahí sí. Yo digo que otra vez que vayas por el tercero. Yo digo que tengas otro hijo, güey, para que yo te lo bautice, güey. Órale, va. Yo voto también. No, con ese comentario. Y si tú no puedes, cambia de lechero. Creo que no te has operado, güey. Con ese comentario, sí voy a tener que llegar a la casa a hacerla de pedo. ¿Por qué? Porque las chiquitas mamás son las que. Hicieron todo el pedo, güey. No, yo no hice ni madres, güey. ¿Por qué? ¿Cómo suena? Tampoco los tres culpables. Fueron las que se pusieron de acuerdo que tú vas a ser mi comadre en qué momento y tú en este y aquella en aquel. Oye, ¿ya está el chef aquí en el chat? ¡Saludos, chef! ¡Chef! ¡Cántela, así que! O sea, pero sí tiene tiempo de escucharnos, ¿verdad? No vienes, pero... No, es que dice que... Bueno, yo creo que ya lo vio Marcelo. Entonces el chef es el que anda enseñando el pizarrín en avenidas de aquí de Monterrey. Resulta ser, no sé si banda hayan visto el noticiero, haya salido esta nota, que el día de ayer o antier, un cuate en plena avenida. ¿En qué parte? En San Nicolás. Ah, bueno, aquí no, en Monterrey. Yo no vi la nota, güey. Traía los pantalones a las rodillas, pero en su vehículo. Y se andaba jalando acá el... Ah, uno azul. Ah, sí. Iba en su carro. Una dama, una chiquita mamá, que estaba en un camellón. ¿Un camello grandote? Un camellón. Un camellón, güey. Un pinche camellón, güey, con dos jorobas, güey. Pero grandote, güey. Y unas patotas. Pinche marca de camellón, cabrón. Parecía Ford el cabrón. Hasta me dieron ganas de fumar. Oye, y se dieron. ¿Se dice también camellón allá en la Ciudad de México? ¿Camellón? Sí, o. Sí. No sé, digo, pregunto. No sé. Igual Camel Toe. Ah, no. Pues no, que... no, esa es otra. Es otra. Ya ves que aquí no se dice rotonda, allá es glorieta. Sí. Allá es tope. Y aquí es bordo. Aquí es un bordo. Entonces el aquí camellón. El camellón ya es un camellito. Ahí es la banqueta. Sí. Una baguetita. O un banquetón. Digo, como un camellón. Entonces descubrieron a este cuate y lo grabaron jalándole ahí el cuello al ganso. No, güey. No como había dicho hace rato, pero ahí sí se ven claras las imágenes. Y luego se arranca donde se da cuenta el güey que lo están grabando. Y pues se ven muy claras las placas del carro. No mames. Sí. ¿Luego, güey? Pues entonces ya la andan ahorita y acusando y persiguiendo y todas se están quejando. O sea, se, ya no puede uno andar encuerado en el carro por las calles, güey. Y jalándose el de ese. No porque, mames. Porque ya te toman video, ya eres exhibicionista. ¿A dónde ya vamos a llegar, cabrón? Pues claro. Oye, güey, mi carro, güey. El chef Putiné lo puede hacer. El chef quiere ir en el carro encuerado, güey. Uh-huh. Y haciéndose una, una chalupita. Ahora resulta que no se puede. Ahora, digo, es un carro privado, güey. ¿No? Sí. Digo, pagamos tenencia y todo, güey. No mamen. ¿Y sí. a poco le vas a prohibir al chef andar haciéndose ahí? Si tú salpicas el tablero de tu carro, es tu carro. Es Armorol. Es para que brille. Sí, jala. Es protector solar. Y luego puedes poner papeles y se quedan pegados. Sí. Son recordatorios. El teléfono, güey. Pues en manos libres. Soporte el teléfono. No, bueno, no dejen al Putiné. Hoy, ándale. Ahí está el Putiné. Es el Putiné, güey. Es el Putiné. Te dije. ¿Y por qué me marcan a mí? Bueno. ¿Pero? Sí. Sí, buenas tardes. ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Tendrá la de la aquella chaira mía? Putiné, ¿no? ¿Dónde te encuentras, Putiné? A ver, ya soltaste el... ¿Ya me escuchas? Sí, ¿te escuchamos ya todos? Sí. ¿Todos? Todos. Todos. ¿Todos y todas? ¡Ay, el gato! ¡A la chingada, el gato! ¡Ay! ¿El de la cajuela o qué? Que se atravesó aquí en media chaila. ¿Sí se fija que el chef me marca a mí, no ustedes, güey? Sí, sí. No entendemos por qué. Si en porque un principio. Es mi compix preferido, güey. A huevo, compix. A huever, güey. Pero hace 2 años no era así. Pues del odio a la mollera hay un solo paso. Porque hace unos años no lo conocía, güey. ¿Tan profundo? ¿Ves? Tan profundo y, negro. Y como tan grande. Así es. ¿Qué? Danos el reporte vial, por favor. Sí, mira, vengo aquí desde la avenida Castlán. Mojones Prietos. acá desde la Huasteca hacia la zona del Poniente. ¿Habrás ido a hacer ejercicio o qué? No, vine a dejar acá a mi chiquita mamá. Porque ya no la aguantaba, güey. Vine y la aventé acá a la chingada. A la Huasteca, vámonos. Sí, vámonos, que agarre el río y que se vaya de aquí a otra parte. Que se regrese a pie y tú en vehículo. Sí, sí, dije, y no le dejé rastros para que no todas las moronitas de galletas ya me las comí. Oye, moronitas. ¿Eh? ¿No alcanzas a llegar o qué? No, compadre, ¿sabes qué? Mira, hemos tenido una serie de infortunios. Ahora resulta que mi chiquita mamá se fracturó la muñeca. No manches. Sí, entonces ¿La garba Spash? ¿La garba Spash? ¿O cuál muñeca? ¿La Lili? fue la Barbie izquierda. La Barbie izquierda. Entonces le dieron 6 semanas de no poder manejar. Ni hacer movimientos extraños. ¿Ya te chingaste? Ya me chingué. Entonces, ahorita me traen de chofi. ¿De Uber? Pues no puedo. Ando de Uber, sí, para que no se escuche tan feo. Compadre, que se recupere pronto con Pix, que sea leve todo el proceso con Pix. ¿Pero quién? ¿Yo o mi esposa? Tu esposa, güey. Es que él también va a sufrir. Sí, es que yo también sufro. Ah, no, güey. Chíngate, pues para eso está uno. Tienes 2 manos, güey. Pues para eso estás tú, güey, yo no. No, para eso está el verdolaga. Ah, chiste, por eso está Pedro, güey. Entonces, pues ese es el motivo del por cual no pude asistir en esta ocasión. Está bien. Pero la otra semana, yo creo que tampoco. La de paso, compix, para ver si nos andamos unos pellejos. ¿Unos a los otros o qué? No, ¿dónde te los aviento? Los pellejos, compix, no otra cosa. ¿Por eso? ¿De hecho? Sí, a ver si ya la otra semana creo yo que ya voy a andar más descansado y ya. Mira, con más libertad. Hacemos una probablemente ya. Hacemos una competencia de carnita asada, güey, y tú pones un trozo y yo otro y a ver cuál queda mejor. Y a ver cuál está más largo. Sí, a ver, ¿por qué? Tú pones un pedazo de carne y yo pongo otro. El Emanuel pone el otro y el pedazo de carne más chico se come al grande y el grande es más chico, güey. Oye, Fer. ¡Leo! Fíjate que no soy igual, güey. No. Es que no hay como el original, güey. No, claro. El del concierto. Es correcto, güey. ¿Y por qué no mejor cada quien hace una carne asada y luego nos grabamos y hacemos vía remota? No, güey, pues no. No, pues sí, luego que quién se la va a comer. ¿Y ahora qué? Con Pedro, güey. Pero solo si se la come toda, güey. No creo que batalle mucho, pero bueno. Oiga, está muy padre su podcast. Lo estoy recomendando aquí con varias gente de aquí de la iglesia. Putiné, ¿desde cuándo nos escuchas? Ahorita del municipio de San Pedro. Ya avancé un poquito, ya voy a 30. ¿Estás en el trafical? Voy en el trafical, entonces ya voy por aquí. Oye, Putiné. Sí, En esta cuaresma, disfruta del pescuezón. Estás viendo, güey. Estás viendo y no te compones, güey. No te compones. Pero bueno, ya los dejo para que ya sigan con su desmadre, que está muy interesante. Oye, pero sí. Pero sí es neta. Ya, ahorita que no está el Emanuel, ¿por qué le hablas a él y no a nosotros, güey? Porque si estás metido el HD, güey. Mira, el HD tiene el teléfono ocupado nada más para su chiquita mamá. Sí. ¿Por qué? El verdolaga o ciegolaga o el embriolaga, no, como se llama. No trae saldo. No trae saldo. No trae saldo y no contesta, güey. Y el único ricachón de la banda, güey, es Emanuel, güey, y trae chingo de saldo, güey. No se acaban los minutos, ni los megas, ni los aquellos. No se la acaba nunca, güey. No, y si se le acaba, compra más, hijuela chinga. En ese mismo momento le dicen, señor, se le acabó el saldo, compro más. Traigo, tengo y me están haciendo. Como las tortillas de harina. Es correcto. Entonces, por eso es que le marco... Ahora, si siempre le marca el Omarciño, güey, y le contesta hecho madre, ¿por qué yo no, güey? No, y también te contestó hecho madre, güey. No titubió. ¿Digo yo? No titubió. No lo pensó. Ey. Ahora resulta que también el Pedro le va a hablar al Emanuel para reportarse que no va a venir. Pues es que yo lo tengo aquí como teléfono del estudio, güey. Ah, ok. Entonces, es como el conmutador. Baboso. Ya lo sé. Está bueno, chefere. Está bueno, güey. Ahí los dejo para. No te estoy cortando. Si tienes algo más que decir, dilo, güey. Es más, di la frase. No tengo frase el día de hoy porque vengo manejando. Qué la chinga. Pero le mando saludos a toda la raza que se hace charitas en el carro. Es la onda, güey, hacerte ese pedo. Es lo de hoy, estoy de acuerdo. Lo de hoy es... Hazte... Lo mío es la chaira. En el vehículo. En el mueble. Oye, pero nunca nos dijeron si el que se estaba haciendo una cañanga ahí iba en un carro automático o estándar, güey. O si iba manejando él o no. No, si iba manejando. Hijo de su madre, pinche. Qué diestredad del señor. Oye, es que imagínate, con la izquierda agarras el volante, con la derecha la chayita, Con el, si es estándar, pues la izquierda el clutch y luego el acelerador. Oye, son muchas cosas que hay que hacer. Hay que estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo, güey. Oye, y luego que vas con la morrita y te la trepas en el asiento, en los hombros, güey. Y volteas y le das unos chupones. No se puede todo en esta vida, no se puede. No, se no puede. Sí se puede, güey. Y si traes quemacoco, por ahí le sacas las fichas. Así no se puede andar por este mundo. Bueno, bandita, ahí los dejo. Les mando saludos y nos vemos en el próximo episodio. Órale, chef. Saludos, dale, compita. Órale, pues, ya está. Gracias, güey. Saludos. Órale, bye. El chef Utinef, ahí está, se reporta porque no, no pudo venir. Porque Pedro nunca se reporta. Hugo Navarro, fíjate, mira, aquí está en el chat de Mixler. Hugo es el que nos hizo las calcas, güey. Todas esas calcas que ha recibido toda la gente que nos ha comprado playera llevan unas calcas hechas por el negocio de Hugo Navarro en Guadalajara. Eso, chingón. Entonces aquí está Hugo Navarro en el chat y nos manda saludos y dice: un chiquita mamá a mi esposa Patty. Bueno, chiquita bueno. Mamá a Patty. ¿Qué onda, compita? De Hugo Navarro. Es que entró una llamada y entonces ver, nos distrajo. A ver, ¿dónde? Déjame lo conecto, güey. Espérame. Espérate, primero el saludo. El primero, chiquito mamá. Ahora todo el mundo me marca a mí. Ahí va. Chiquita mamá. Para Pati. Ay, ¿qué onda, compita? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, manis? Hola, Olis HD. ¿Cómo estás? Es que yo sí te hablo con voz de hombre. Hace mucho frío por aquí. ¿Cómo está todavía por el sur de Carolina? Bien, bien, compita, pues miren. Aquí reportándome, ya me dejaron salir de la congeladora porque ya hace un chingo de frío. Antes que nada y después de todo, le mando un saludo al hermano Lalito. Ya por los podcasts me di cuenta que ya estaba con la boca chueca con todo lo que pasó y me dije a mí mismo tienes que hacer las paces con Lalito. Empezando es un llamado divino, ¿eh? Sí, es un llamado divino. Claro. Algo estaba haciendo mal y qué bueno que lo puede rectificar en el camino, no después del camino. Es correcto. No, bandita, pues antes que todo, una felicitación por sus 200 episodios, esperando que sean más y dándole las gracias, ya que no podemos darles dinero porque no hay. No, pues porque no quieren, güey. No nos dan dinero porque no quieren. Pues no, porque no es de que no queramos, es que no hay, pues. Ay, pues sí, verdad. Fíjate, no hay y no nos dan, pues nosotros tampoco tenemos. Andamos al día. No, y además. Y te voy a decir una cosa: no hay mejor regalo. Bueno, sí hay, pero. Pero al menos ahorita. No hay mejor regalo que el aplauso fuerte de ustedes para nosotros y de nosotros para ustedes. Hey. No, qué bueno que lo toman así de esa manera, que no sea monetariamente. No, digo, el dinero no es todo, porque dice que si quieres conocer a una verdadera persona, dale poder y dinero y verás la persona como es. Pero ustedes no nos dan nada, güey, ni poder ni dinero, nada, pues, no es cierto. No, compito, ya les tengo ahí preparado unos souvenirs que he venido agarrando puros de Star Wars. Ay, qué todo. No he encontrado nada de Volver al Futuro. No importa, Star Wars está bien. Con eso de que van a cerrar las tiendas de Toys R Us aquí. Oye, entonces, sí. Estamos viendo a ver qué apañamos. Oye, sí, acaban de declarar en bancarrota Toys R Us, güey. Todo, ya estaba en el chapter ya. 11. Ya se declararon. Ya estaba en el chapter 11 y ya están declarados que van a cerrar todas. O sea, se cierran todas las tiendas de Toys R Us. Toys R Us, para los que no lo conocen, la mayor cadena de tiendas de juguetes en Estados Unidos. El Julio Cepeda gringo. Sí, compitación. Fíjate, no es por presumir, pero yo fui el sábado pasado a ver qué veíamos de ofertas, no, hombre. Es el puro gancho. No hay nada de ofertas. Pero, pues, ah, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? No, nomás un 20% de descuento. Bueno, al rato, a lo mejor ya cuando ya vayan a cerrar definitivamente ya. Ya que se vean más apretados. No, pues ya va a ser pura mercancía de salida, ya. Pues ya así prácticamente ya va a ser todo lo escogido. Hay que ir, yo por eso voy. Sí, yo también quiero ir al todo lo escogido. Yo sigo en la oficina. ¿Qué pasó? Yo le voy a, yo le voy a los Tigres, güey. Con playera fea. No, ya ni. No, no hay que hablar ahorita de fútbol. Ahorita sí. Estamos dolidos. Sí. Nos metieron el chorizo. ¿Los quién? De Toluca. Porque es Toluca. Ah, sí, Toluca. Se los enchorizaron. Ah, fíjate, una burla esto, lo de el arbitraje. Pero te fijas cómo se va volviendo todo a su cauce natural, güey. Todo se va poniendo en su posición normal en la tabla, güey. Digo, está raro que el Santos esté arriba, pero fuera de ahí para abajo todos están Rayados abajo, América abajo, Tigres arriba, todo eso. Los choriceros arriba. Es mejor abajo que arriba, suplita. Es más cómodo. Es más cómodo, me han dicho. Sí, sí. Así son los de abajo. Oye, pero que a Miguel Herrera lo quisieron ahorcar. Oye, pues si no tiene cuello. Le agarraron, con las dos manos. Le agarraron donde se supone que está el cuello, güey. Era parte de una movie, güey. Le agarró la papada. Sí, es que lo que Cristante no supo de que agarrarle al cuello el Miguel Herrera es como los perros pitbull, cierra la mandíbula y ya no la ataca. Que se le trabó. No, lo quiso detener del pecho y le agarró la papada, güey. Entonces, y además por la estatura, ¿viste? Sí, güey. Le sacaba a Cristante, le sacaba como 45 centímetros, güey. Hay un meme donde dice de un audio meme donde dice, sí, cabrón, que se te mete un putazo. Al final cuando van platicando ahí que ya fueron al túnel, ya expulsaron los dos, sí, cabrón, que se te mete un putazo. No mames. Pues sí, compitas, aquí con la novedad reportándome, como lo acaba de decir el señor Lalito, le marca uno a Alberto Laga, está en la oficina ahí. Todavía escondido. El HD ahí no se da abasto con la consola, que tiene como 20 entradas, 20 botones. Pues el único que no hace nada. El único que contesta es el compi. Dije, pues aquí es al compi. Usted siempre me puede llamar, güey, cuando usted guste, güey, 24/7 para usted. ¿Qué? Siempre y cuando estemos grabando. Sí, sí, sí. 24/7, siempre y cuando estemos grabando el podcast. Sí, tú puedes marcar, pero falta que te conteste. Hay algo que siempre está en silencio el teléfono, güey. Oye, compita. Cuídese mucho, compita. Saludos a Shelby. A la gran Shelby. Muchas gracias, compita. Yo les paso saludos aquí a toda mi familia y esperando que ustedes también se encuentren de lo mejor. Estas vacaciones son para meditar, no para comer carne. Ya vale madre. Y pues deseándoles lo mejor de la vida, que es amor y salud. Lo demás ya viene de sobra. Claro. Gracias. Sí, compita. Sí, sí. Un fuerte abrazo. Mándeme. Te la maté. Nomás te falta decir take care. Esa fue la frase que se iba a meter el Verdolaga. Ya no va a ser. Ya cierra con take care. Chingado. Le mandé. No voy a caer, güey. A falta del chef, güey. A ver, háblame a mí. No escucha, ¿eh? ¡Ew! Yo sí quería que me dijera. Pero no es lo mismo, fíjate, tiene que ser el chef, güey. No, es que no, ya hice yo las paces conmigo mismo y con Lalito. No quiero que se vuelva a emputar. Capaz que ese cabrón sí manda bloqueando de todo, del podcast, del Face, donde sea. Ah, compita, pues esperando que se encuentren de lo mejor en estas vacaciones, como les vuelvo a repetir, cuídense mucho. A Lemanuel, ternurita, te ves bien guapo, peinada, Perro. Gracias, güey. Espera que después. ¿Sabes que me acuerdo de ti cada vez que veo a mi niña? Porque mi niña me salió güerita y sale con unas chapitas, dije. qué linda, güey. Fíjate, digo, a estar preciosa tu niña. Y te vas a sentir cada vez más feliz de tenerla ahí contigo, güey. Cada día, güey. Te lo digo porque nosotros tenemos tres niñas, güey. Una cada uno. Digo, una cada uno. La de los ojos, dos de los ojos. ¿Ya adoptaron los tres? Ya. No, me vas a ver. Y si tiene chapas como yo, sí, mejor, güey. Sí, compita, fíjate que sí tiene unas chapetes bien. Un día de eso me voy a compartir una foto para que, ahí en el grupo, para que vea cómo los hago. Órale. Oye, ¿usas Instagram? Ah, claro, ya los estoy siguiendo. Ah, bueno, entonces para seguirte también ahí, Chese Podcast, para que nos busquen en Instagram. Si nos siguen, también los vamos a seguir. Claro que sí, compita, con mucho gusto. Y ya estamos recomendando el podcast. Ya fui hace rato a la iglesia bautista y le dije, pastor, por favor, escuchen a estos, este cuarto de personas, dicen la palabra. Ya está. Pero sí, compita, les mando un fuerte abrazo, un abrazo a la distancia, a mis compañeros del panel, que son los del grupo de WhatsApp. Ya no lo tengo por ciertas circunstancias. Ah. ¿Te saliste del grupo? Ahí les va a salir. No, compita, me hicieron que me saliera. Te sacaron. Compita les va a decir la historia. Compita, cuéntaselas, por favor. ¿Cuál, güey? ¿Qué? ¿Yo? No te acuerdas. No. Cuando que me dijiste, compita, ya no usas WhatsApp, ¿qué? Te dije, no, compita. Sí. Por ahí, ya me acordé. Ya, es que ahorita sí. Me tuve que salir porque... Sí, ahorita la platico. No hay problema si la platico. Sí, compita, platícaselas para que sea una experiencia. Tarde, pues. Pues bueno, compañeros, yo me despido con un chiste a ver si me sale. Pues ahí tiene que va la señora con el esposo a hacerse un aumento de busto. Entonces el doctor le dice, señor, ¿y usted la apoya? No, nada más ella las chichis. Órale, ¿qué, bandita? Cuídate, compi, saludos. Bye, violón. ¿Quién que les platique por qué salió el WhatsApp? Sí, claro. Sí. Claro que sí. Un saludo a todos los. Fíjate, casi nunca saludamos a toda esa racita, ¿eh? Y ahora los vamos a saludar, ¿les parece? A ver, ¿por qué? A los del chat de los fazardos, ¿no? Sí. Ahí estamos nosotros. No crean, pues sí los vemos y vemos lo que dicen y todo. Se están burlando, güey. ¿Se están burlando qué, güey? No. ¿Cuántos? Mira, ¿cuántos son, güey? Por ejemplo, Richie Cruz está diciendo a Miguel, le está diciendo, aquí sigues con Pictar, ¿cuándo te fuiste? No, lo que pasa es que no puede, se quitó el WhatsApp, güey. Ah, lo quitó. No se salió del grupo, güey, del WhatsApp, güey, ni nada. Simplemente yo creo que él borró la aplicación. Quiero suponer, güey. ¿Alguna razón? Sí, güey. Y como me dijo que me dio chance de platicarla, ahí les va, güey. Porque no estoy yo para decírselo ni ustedes para contárselo. Espérame. Intro. Nota informativa. Espérame. Miguel Morales. No me dejé que lo encuentre, güey. Tengo que atacar al 13, me dijo Marciño. Bueno, pone un efefo. Tengo que atacar al 13. Oye, yo creo que ya puedo atacar a alguien, ¿eh? Confía en mí, güey. A ver si Marciño me invita a atacar Marciño, algo, güey. Metes a Fer en la próxima guerra con Pix. Sí, a ver cómo le hago. Si pierdo, ¿qué? Va, güey. Sí, ya, yo creo que ya puedo. Marciño, el 13 está muy difícil. Ah, qué la ch... Pásame otro objetivo, güey. No metas a HD. Oye, Marco Cortés dice, Cubas, ya llegué tarde pero con sueño, arriba el Santos. No me chillen, dice Marco. Sí, está arriba el Santos, esa es la verdad. Sí, a ver cuánto tiempo le dure. El Santos está arriba. ¿Y saben quién los tiene arriba? El América. Un ex Tigre, güey. Jonathan. No, es un ex Rayado. No, Robert Dante Siboldi, ídolo de la afición de los Tigres. Sonido de... Que fue portero de los Tigres. ¿Es la primera vez que un director técnico es portero? ¿O ya ha habido? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Es la primera vez Robert Dante Siboldi fue portero de los Tigres? Sí. ¿Es director técnico de Santos? Sí. ¿Es el primer director técnico que había sido portero o ha habido en la historia? ¿Cristante? ¿El que se peleó con...? Ah, también fue... También fue portero. Ah. Está también el Ojitos Mesa, fue portero. Uh-huh. Está, pues este La Volpe fue portero. También La Volpe. Claro, fue claro, un buen portero. Uh-huh. Fue portero del Atlante, fíjate. Mira. Ah, hablando de Horacio Medina, que le va los votos. Los votos del Atlante, ¿verdad? ¿Sí? Jaimito. Ah, no, ese era el cartero, no era portero. No, sí, muchos técnicos así fueron porteros. Es más, dicen que... Ah, no me acuerdo qué dice. Bueno, vamos con un flash informativo. Sí. Al estilo del Emanuel. Estimado público, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Le tenemos la información más reciente del día. ¿Por qué mi estimado Miguel Morales no tiene WhatsApp? Más adelante también tendremos el ganador de la playera, que ya lo dijimos, pero no importa, lo volvemos a decir. Y en deportes. Y en deportes, la playera de los Tigres, no se la pierda. Sí, piérdasela, por favor. Está bien fea. Y en los espectáculos. En los espectáculos, Nicolas Cage interpretará a Superman. Y en los chistes. No, mejor chistes no. Qué mamón, güey. Oye, lo que pasa es de que Miguel me platicó, le quería que le consiguiera unas playeras. Me hablamos el fin de semana, no me acuerdo cuándo hablamos, güey, porque anduve crudo todo el día. Otro día crudo. Entonces, como que hay un grupo en general, no sé si les haya pasado, que oye, los del gimnasio, ay, están un chingo de gente del gimnasio, ¿no? Bueno, yo no tengo, yo no estoy en ese grupo, güey. Porque será porque voy un poquito. Pero no sé, güey, algún grupo de que papás de quinto, güey, ay, pues, no sé, ¿verdad? Pues siete. Y se juntan. Entonces, y hacen una integrante de ese grupo del gimnasio le mandó un mensaje privado a Miguel. ¿Y quién creen que lo vio? Shelby. No, mamá de Shelby. La mamá de Shelby. Inquisuma. Entonces, pues así como ves. Así como ves a Miguel, así fuertote, güey, con esos brazotes. Ay, esas pernotas. Sí, pues se doblegó. Pues sí, pues que. Cayó arrodillado. Entonces tuvo que borrar la aplicación. Creo que así fue la historia. Si no, pues ahí me corriges, Miguel. Pero nos conviene inventar. Entonces vamos a inventar, güey, la historia. Y luego, güey, sí, saca la esposa una escoba, güey. Y lo puso a barrer de castigo. Para que borrara los mensajes. Órale, los borras con la escoba, hijos Benjamin. Y no quiero ver ni una manchita en Uy, entonces es como Peter Pan. Entonces por eso ya no contesta WhatsApp, bandita del grupo de WhatsApp. No, es entonces, que haya terminado en malos términos con alguien del grupo. No, y la verdad es una tontería, güey, pero pues hazlas entender. Santander. Sí. Hazlas Santander. Entonces, pues bueno, pues no contesto WhatsApp. Cualquier cosa por mensaje de Facebook lo contactan. Miguel es bueno. Es sí, de fiar, güey, pues ¿no? Es bien noble, güey. No, me dan ganas de una vez caerle, güey. Era uno que. Pues, pero ya como así su señora, pues ya no me da. No. Que nos vaya a regañar a todos. No, ya con tu chiquita mamá tengo. Se me hace que no nos abre la puerta. Imagínate que un día le caiga. Imagínate. Que le caigamos. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué están haciendo estos cabrones aquí, güey? Súmele. Somos del grupo WhatsApp del gimnasio, güey. Imagínate. No, y además, digo, yo creo que si nos presentamos como chicharrón con pelos, menos, güey. No, a lo mejor sí, ahí sí puede haber. ¿Tú crees? Sí, somos bien portados, ¿o no? ¿Cómo se llega a Carolina del Sur, güey? ¿Por el norte o por el este? ¿Por cómo se llega, güey? ¿Qué? ¿No hay vuelos directos? Yo creo que de aquí a Laredo. Y agarrar ahí un charter, güey. Y luego agarramos carro en Lola 10, y luego la 35 y luego la 10. A ver, agarro Gonzalitos, ¿y luego? Y luego te voy a sentar una hora para pasar a universidad, güey. Y Barragán, la que quieras agarrar, están hasta la madre todas, güey. Ya sé. Aquí traigo otro. ¿Otro tema más? Otro tema que me pasó producción, mi estimado Verdolaga. Sí lo quiero, güey, a mi Verdolaga. Es mi compadre, güey. Y casi bro. Casi bro, güey. No, ya ay, te, sí, oye, me rebajó. Güey, pues sí, es sí. Que antes eras el bro y ahora es casi bro. Luego se enoja Israel, güey. Bueno, él es mi bro del podcast. Nada más del podcast. No, no, bueno, ya vale queso. Eres mi brother, el mejor amigo de mis hijos. De mi hijo. Según el tema que me trajo el Verdo Laga, dice: diploma de secu 80 años después. ¿Es ese? No, ese no. Ah, es el otro. El de las letras azules, compix. ¿Ves? El titular de las letras azules. Mira. Es el columpio. A reposar como tequila. ¿Te gustaría reposar como un tequila? Ya viste lo que dice al revés. Sí, güey. Sí, no, ni no, lo no, leas, güey. No. Un marciño, no. No. No, no. Es del grupo este, ¿eh? No, güey. No, pero no, no. Ah. No. Es otra cosa. Ah, es que así se llama el grupo, ¿no? No, hombre, esto es un... Que alguien me explique, güey. Ah, bueno, ok. No, güey, eso es otra cosa, güey. Bueno, estoy... Bueno, primero reposar como un tequila y luego... Ah, sí. Sí. Ah, sí, a reposar como tequila. Duermen huéspedes en enormes barricas. De roble blanco. Guadalajara, F. Guadalajara, ¿qué? Guadalajara. Hueles a pura mierda mojada. Se te van a echar encima todos los amigos de Guadalajara. Ya, ahí está el Marciño, güey. Pero es de Culiacán. Este, en medio de campos de agave, un hotel en Jalisco ofrece a sus huéspedes la experiencia de convertirse en la tradicional bebida del tequila y reposar en enormes barricas durante una o más noches. Enclavado en una de las fábricas del municipio de Tequila, el hotel recibe a sus clientes en habitaciones redondas en forma de barricas. Y los invita a sentir la alquimia de los olores que emanan del proceso de destilación de una bebida. Pinches palabras difíciles, güey. Pero los estoy diciendo bien, güey, crudo, pero los estoy diciendo. Explica Lorena Rosales del Ano. Que no nos escucha. Gerente del Hotel Matices. El hotel se llama Matices, compita. En tono de broma, añade que dormir en estas barricas en medio de un ambiente artesanales, no, y campirano, alejado del estrés de la ciudad, convierte al visitante en un tequila reposado. Está hospedado dentro de una fábrica tequilera sobre un paisaje de agaves. Aquí la idea es que el huésped duerma dentro de una barrica y sea como un tequila. Al día siguiente, cuando despierte, ya lo consideramos un tequila reposado, bromea Rosales. ¿De la colina? ¿O de la colindancia? El hotel está en un terreno cerca de las faldas del volcán Tequila. No, está en volcán, no, güey. ¿Qué es donde el HD se pone de primaveral? El silencio de la vida del campo y los cálidos olores de los sembradíos de la planta de agave con la que se produce el tequila se mezclan para dar una sensación de tranquilidad y relajación. O sea, sé, güey, a este tipo de techo que es redondo, güey, si te entras, también salen escalactitas. Yo creo que no. No, pues se va así, ¿no? Esas se escurren para los lados. Se escurren para los lados. Se ve interesante este hotel. Oye, si estamos viendo la... Wey. Sí, pero se va a enojar un Marciño. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a su hotel. Pues lo vamos a invitar. Ah, bueno, que pruebe y que experimente la... Aunque le guste la cheve, güey, no importa. No importa. Sí, se ve muy padre este hotel. Puras barricas grandes de agave, de tequila. Sí. Ahí ponemos la foto ahí para el comentario de... Parece tipo campers. Ándale. Tipo campers en forma de barricas. Barricas, mira, del cobre. Ah, no, esas son barrancas. Ah, está buena. Vamos, güey. Vamos. Órale. Va. Invitamos a Marciño. ¿Inventados a Marciño? Sí, sí. Es que siempre son Marciño. Ya, ya están allá, ya. Ya están allá, no importa. No hay consola ni nada. Oye, ¿qué hace una rata con una metralleta? Rata, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo me lo chupe, chime lo chupe. ¿Por qué el tomate no toma café? Porque toma té. Échame otro. Échame otro, güey. Crudo, pero. Pero me la sé. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El gato se cayó al agua en inglés. Glu, glu, gua, no, pa. Miau. Miau. En inglés, güey. Ah, en inglés, güey. Es que será. Es the cat is cataplum in the water, glue glue, no more meow meow. Chinga. Te amo. Gracias, yo también. ¿Cómo sabes qué es amar? Ay, pues porque pienso en ti y no puedo respirar. No, eso es asma. Ah, bueno, te asmo. Es un chiste lindo, güey. Baboso. Tú bonito, tú bonito. Pepito, ¿cuánto es 4 por 5? 20, profe. Ah, muy bien. ¿Y 5 por 4? No lo sé, profe. Usted solo nos mandó la tabla del 4. Pero es lo mismo, Pepito. No, no es lo mismo, profe. Si usted come pollo, ¿qué caga? Pues mierda, Pepito. Pues coma mierda, a ver si caga pollo. Al revés, a ver si mierda. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Había tres amigos. Uno se llamaba Tonto. Y otro Nadie y otro Ninguno. Ya lo contaste, güey. Ya lo conté. No te crees. No, la cosa. Entonces Tonto va y le dice al policía: policía, Ninguno se cayó al pozo y Nadie lo está ayudando. Usted debe ser Tonto. Sí, ah, mucho gusto. ¿Cuál es el país que ríe y explota? Japón. Japón. Chinga. Juro por mi vida de toda mi familia que daré muy bien. Toc toc, ¿quién es? Lola. ¿Lola qué? Los ladrones. Yo pensando Lola la trailera. Sí. ¿Qué le dice esas piernotas y esa minifalda? ¿Qué le dice una dona glaseada a otra que no está? Es una desglaseada. No, es una dona sin glas. Sí, es estaban todos los superhéroes y se iban a tomar una foto. Y Batman dice ahí, tome la foto sin flash. Y flash se salió. Sí. La maestra le dice a Pepito, ¿qué da la gallina? Huevo. El pescado, carne. Y la vaca gorda, tarea. Ese me gustó. Eso sí está bueno. Sí. Ahorita que hablas de superhéroes, Nicolas Cage, interpretará por fin a Superman. No. Se le ha cumplido su sueño. Se va, ¿cómo? ¿Cómo de qué? Pues, ¿cómo? Pues se va a poner un traje, güey, azulito. Y sí, luego el calzón. Y el calzón por arriba. Y luego el calzón rojo. El calzón miado. ¿Por qué se lo pone arriba? Arriba, pues no entiendo. Son mallas las de abajo, ¿no? Las de Superman son mallas. Y las de Batman también. Las de Batman son mallas, los de los dos. Bueno, entonces, sí, son mallas. Y de Robin. Robin también usa el calzón por arriba. Sí. ¿Serán disléxicos? No como el Emmanuel Man. ¿Cómo sería ¿cómo es un traje de superhéroe? De mano de mano. Véalo en YouTube. Véalo en YouTube. Véalo en YouTube, güey. Ah, sí. No me acordaba. Perdón. Bueno, entonces, ¿se le va a hacer? ¿A quién? Sí, a Nicolas Cage. También andas crudo, ¿qué? No, güey, ya me perdí. Ya te encontré. Gracias. Gracias, babosa. Ay, está joto. Qué padre. A ver, ¿por qué se tienen que decir así? ¿Pero por qué ya te encontré? Gracias, babosa. ¿Quién te dice así? ¿Quién se dice así? ¿Quién te dice así? Las chicuelas esas, que se les respeta, porque así tienen que decir, ah, gracias, babosa, y que la chica. Sí, le dicen así. Babosa. Tú, babosa, es la que dices así. Ah, sí, perdón, sí es cierto. Bueno, aquí dice la nota. El sueño de Nicolas Cage de dar vida a Superman por fin se cumplirá, luego de que se quedara muy cerca de hacerlo a finales de los 90s. Sí, es correcto. Neta. Ya me acuerdo. Neta. ¿Sí? A mí me gusta mucho Nicolas Cage, güey. Sí, está guapo. Todas está las guapo. Películas. ¿Encuerado? ¿Encuerado o lo? ¿20 uñas o...? También. Desde que salió la de Arizona, güey. Dale, güey. Yo sí lo sigo, güey. ¿Cuál es la de eso? De las primeras películas que hacía, güey. Sí, sabes de quién es sobrino él, ¿verdad? De Cage. De Jaula. Es no sé si es sobrino algo de Martin Scorsese. Nah. Sí. ¿Sí? ¿No era o Brian de Palma, ¿no? ¿No eran los teléfonos? Nevin. No. ¿No? No había un teléfono que era Cage, ¿o qué? ¿N Cage? Nokia, no. No era, güey, ya lo perdí, güey. Ya me perdí, güey. Ay, te encontré otra vez. Oye, güey. Sí, güey, yo lo sé mucho, güey. Desde esa película de Arizona, muy buena, güey. ¿Cómo que no sabes que querían ser Superman? Que querían tener hijos y se van y se roban unos de unos ricos, güey. Ah, sí, ¿esa es su primera película? Sí, bueno, no sé si no, a lo mejor tenía antes, güey, pero desde ahí lo empecé a seguir, güey. Me gusta mucho la película de Con Air. Con Air está con madre. ¿Con aire? Contra cara, güey. Contra cara, está con John Travolta. Con John Travolta, güey. Bueno, la de donde, ¿te acuerdas? Uno que sale ahí que parece que, pero luego se asusta. No, güey, la cabrona, güey, sí, güey. Oye, es de Las Vegas. ¿Cuál? Esta también. Es de Las Vegas también, este que se embriaga. Sí, ¿cómo se llama? ¿Serpiente? Embriagado en Las Vegas. Embriagado en Las Vegas, no, serpiente. ¿Hangover? ¿Cómo se llama esa película? Que estaba nominada al Oscar, güey. Un tip. ¿De Nicolas Cage? Sí. ¿Que se pelea en Las Vegas? Ah, se me fue el nombre. Sí. ¿No era la de Ojo de Serpiente? No. No, esa era de una pelea de box. Ajá. Y él era Pitichía. Esta es de que el vato le gustaba mucho el trago. Adiós a Las Vegas. Adiós a Las Vegas, sí. Adiós a Las Vegas. Va a salir una nueva, se llama Looking Glass. Hay una película que se llama Mandy. Fíjate dónde sale. El Mira, va a estar con Mandy. con Mandy. muy buenas todas. La del fantasma este de ¿del Caribe? Ghost Rider. Ghost Rider. La 1 y la 2. También está Vengador Anónimo, Infierno al Volante, Temporada de Brujas, El Aprendiz de Brujo. Muy buenas esas. Kick-Ass, en la 1, ¿te acuerdas? Sale. ¿Viste la película de Kick-Ass? No. ¿De Kick-Ass? ¿Ericas? Ah, sí, sí. De Ericas. No, la de Kick-Ass. El de Cazador de Tesoros, esta de que fue también una secuela. Ah, muy buena, güey. Bueno, dice aquí el reporte de USA Today, en lo que encuentra el HDI y otra, indica que el actor dará vida al superhéroe en la película de Teen Titans Go. 60 segundos, güey. Ah, bueno, esa es mi película favorita, güey. Gone in 60 Seconds. Esa es mi película favorita, güey. Hey. Y la podré ver mil veces, y mil veces me encanta, güey. ¿Por él o por La Roca? Ay, La Roca muy buena. ¿O por él? Muy buena, ¿eh? ¿O por La Muy Buena? ¿Cuál? Hola. A ver, ¿quién es la que sale en 60 segundos? Esta Angelina. Sí. Angelina Jolie. Yo ahora más me sé el Jolie. Con unas rastras. Angelina. Y luego manejando la moto. ¿Qué fue? Tranquilo, güey. Es que le dio al asco. Volvió a ver la playera en los Tigres. Oye, la de La Roca, güey. La Roca muy buena. También muy buena. Adiós a Las Vegas. Con Sean Connery. Sí, bueno, continúa. Bueno, es conocido que Nicolas es un gran fan de Superman. Incluso nombró a su hijo Kal-El. Es el malo. Es el no, bueno. No, es Superman, el nombre de Superman. En otro planeta. Es Kal-El. Ah, yo no sabía. Es que. Allá en Krypton. Que nunca me llevaron a ver Superman 1 ni 2. No, viste con Christopher Reeve. Y cuando salió en XHGC, güey, no se llamaba Kal-El. No. Lo doblaron al español. Nunca viste la. Yo vi en el cine la de la trilogía de. Sí, la vi, güey, pero no me acuerdo. Ah. Sí, la viste en el cine, ¿no? Sí, a huevo. Y luego, ¿cómo? Todos salíamos así siendo Superman. Sí, sí, a huevo. Bueno, a finales de los 90, Cage. ¿Lo dije bien? Ok. Nicolas Cage. Participará en una producción de Tim Burton interpretada al héroe. Incluso tuvo pruebas de vestuario, pero el proyecto fue cancelado. Ah. Entonces, por eso trae un chingo de ganas el vato de ser Superman. No, si va a ser o no. Ah, el final de la nota. ¿Qué? De hecho, es que no. El final de la nota dice: no se la crean, el verdolaga. Dice: la película se estrenará durante la última semana de julio y seguirá al equipo de superhéroes de Robin, Raven, Cyborg, Beast Boy, durante la aventura por romper la cultura pop. No se sabe si es pero, verdad. Pero mentira. No va a ser continuación. No, pero es no, es como que se disfrazan de eso, nada más. O sea, no pueden ser los superhéroes. Ah. Se disfrazan de los superhéroes, pero no. No, no es Batman, no es Superman, sí. O sea. No mames. Daremos más información cuando Hollywood. Nos confirme. Sí. Que todo sea verífico. Sí. Chingado. Ya me había hecho ilusiones. ¿Y ese tema que traías, güey? ¿Cuál otro? ¿Este de aquí? No, ese ya es viejo. Flash, Flash. Este fue el noticiero de la... Es la despedida, güey. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado las noticias más importantes del mundo a través de Chicharro News. Chicharro News. Muy bien. ¿Son veríficas? Chicharro o no? News. Deberíamos de tener así el Chicharro News. Esta es nuestra nueva sección. Chicharro News. Chicharro News. Ustedes sabrán si son verdaderas o falsas. Descúbralo. Rásquele para que le encuentre a ver si son verdaderas. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué? ¿Ya nos vamos? ¿O qué? Ya, apenas estabas agarrando otra vez este caminito. Ya llevamos 2 horas, güey. Caminito. Ah, está bueno. No, ¿cuál caminito? Si no, ni la conecto, güey. Todavía ni hidrato, güey. Ahorita, cigarrito, güey. Un par de cigarritos. Y pelo gallo. Pelas gallo. Sí, Pil Willy. Bueno, pues estaba viendo ¿el qué? Ahorita vamos a esta noticia. Dilo. ¿Nueva serie en Netflix? ¿Qué? Oye, Black Window, ¿ok? Mirror. Black Window. Qué bueno que la ves. Ventana negra. No, güey, es que la del baño está negra, güey. Porque le sopleté ahí con laca, güey. ¿Sí la estás viendo esa, güey? Sí. Ay, está bien con madre. Está bien con madre. Está bien con madre. A mí me recomendaron una que voy a empezar a ver apenas, güey, que se llama This Is Us. Pero no sé ni de qué se trata. Entonces les ah, esa yo la empecé a ver. ¿Y qué tal está? No me ganchó mucho. ¿No te ganchó? Pero ¿no te dicen las porquis o qué? This Is Us, sí, yo la empecé a ver. A ver si seguir viendo, a ver. Bueno, este fin de semana no hay fútbol. Hay Black Lightning. La serie de superhéroes, pero es de ese DC, es el que dejo en el calzón, güey. De ese Black Lightning. Es de DC Comics. Black Lightning es un superhéroe. Está en Netflix. Está. Bueno, al menos los 2 capítulos al principio están buenos. Hay que seguirla viendo. Oye, y otra. La serie que estoy viendo, pero esta es. Rosa de Guadalupe. Ya dínoslo, güey. Que se quedó la Rosa de Guadalupe. Buenísima. El show de Joel McHale con Joel McHale se llama. Es este cuate, ustedes no sé si alguna vez vieron el canal de E! Entertainment Network, ¿no? No. El canal de E! De espectáculos, sí. Y así. Este chavo tenía un programa ahí de que criticaba toda la televisión en todo el mundo. Véanla, se llama The Joel McHale Show with Joel McHale. Está buena, es crítica hacia la televisión en una onda así cómica. Qué chido. Te da mucha risa porque pasan programas de... Critica programas de otros países, inclusive México ha estado embarrado ahí de las novelas de mexicanas. Critica los programas de Estados Unidos. Está muy bueno, con un tono muy cómico. Ah, qué bueno. Black Mirror, también vi, estoy viendo la de, ¿dónde está? Empecé a ver Altered Carbon, a ver si veía yo a esta Marta Higareda encuerada, pero no. Pero es película, ¿no? ¿Cuál? ¿Altered Carbon? Sí. No, es una serie. ¿A poco no mames? Yo nomás vi en un capítulo sale totalmente encuerada esta muchacha. Neta. Y no he encontrado cuál es. Oye, ya le adelanté a todos los episodios y no sale. La próxima semana sale la película de Ready Player One. Ya sale, esa va a estar buena. De Steven Spielberg. Y se presume que debe ser de lo mejor. Ready Player One. Oye, otra cosa. Antes de irnos. Va a haber un juego de... De la Oca. No, de los Ghostbusters. Los Ghostbusters. Pero todavía no sale, ¿verdad? Porque yo lo busqué, güey, y no estaba, güey. No, todavía no está. Va a ser este año con realidad, ¿cómo le llaman? Aumentada. Aumentada. Lo que fue en su momento con este videojuego de... Pokémon. Pues ahora con los cazafantasmas. Bien. Ya quiero ver al HD. Está padre. Los cazafantasmas... ¿No te sientes emocionado? Güey, los cazafantasmas es una película de culto. Está considerada una película de culto. ¿Qué culto? Pues nomás a muy pocos nos gusta. Pero la última... No, pues está. Ahí está. No, la clásica, las clásicas. Oye, y esta que mandaron por... En el grupo de Facebook, güey, de la serie que va a salir de... ¿Qué? De continuación de Karate Kid, güey. Cobra Kai. Que lo mandaron ahí al grupo. Cobra Kai, güey. Va a estar buena. se supone, bueno, al menos yo entendí porque yo no sé inglés. Salen los dos otra vez. La Duso y ¿cómo se llama el otro? ¿Y qué? Y el güero y el güero molestón. Bueno, ahora se supone que empiezan a entrenar otra vez a una nueva dinastía de karatecas. Ah, ojalá esté buena, que no sea un churrasco ahí de esta de Karate Kid. No se llama Karate Kid, se llama Cobra Kai. Cobra Kai era el lugar este de los malitos en la original de Karate Kid. ¿Y checaste cuándo sale, güey? No vi, güey. No. A ver, estamos en video. El refrito del hijo de Will Smith no me gustó. ¿Cuál refrito? El Karate Kid es de ese. Estuvo padre, güey. No, estuvo bien, güey. Por suerte te digo nada más. Está bueno. ¿Ya vieron Marcianos contra Mexicanos? No. La película que está en el cine, no. Yo. Es de los creadores de Huevos Cartoon. Me gustaron los huevos. Ah, sí, habías dicho. ¿Sí habías dicho la pasada? Sí, no. No. No la vi, no se me antoja, la verdad. La última de huevos también, no. Película, no me gustó. Digo, no me llama la atención. Pero yo me espero ya que salga en XHGC, como el perro Laga. Sigues la receta secreta. Claro. Mi querido Lemanuel, pues un gustazo nuevamente grabar otro episodio de Charro con Pelos. Gracias, compadre, un gustazo saludarlos a todos, güey. Les mando un fuerte abrazo de su compita Lemanuel, güey. A todos, a Miguel Morales, a Marciño, Cayo Sting, güey, Banda Vice, güey. A todos los que nos escuchan, Larry Cañonga, felicidades por la pinche playera, güey. Pásanos tu talla, güey. Chale, ahí le mando mensaje. Me quería esperar hasta hoy para darlo como ganador y ya me reporto con él para mandárselo. Perfecto. ¿Qué talla y todo? Perfecto. ¿Qué dirección? Y pues hasta la próxima, güey. Los que vayan a salir de vacaciones, compitas, por favor, chequen sus vehículos, güey. Si manejan o tomen, güey. Sí, cuídense. Y si toman, invitan, güey. O Uber, güey, o taxi, o lo que quieran, güey. Pero take care, bandita. Sí, la cagué. Pero cuídense, bandita. Cuídense mucho, bandita. Disfruten estos días de descanso. Los que van a andar de fiesta, sobre todo. Los que son ateos, pónganse a jalar. Mi querida Metele aquí. Banda, como siempre, un pensamiento, una frase. A veces aquellos que no socializan mucho no son realmente antisociales. Simplemente no tienen tolerancia para el drama, la estupidez y la gente falsa. ¡Te quiero, banda! ¡Ay, qué padre, verdad! ¡Qué padre! Bueno, nos despedimos. Este fue el episodio número 201. O sea, el primero de los 200. Del podcast de Charro con Pelos, grabado el 22 de marzo, jueves 22 de marzo del 2018. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible que estemos al aire. A los camarógrafos, allá en la cabina de audio. Cabina de audio, iluminación de aquí del estudio. Todos los que hacen posible que lleguemos hasta ustedes a través de todas las plataformas de internet. Y a todos los que nos escuchan. Que hacen posible este programa. Es correcto. López Dóriga. A todos los patrocinadores, Jackson. Jackson, Dow y Jackson. Eso sí. Gracias. Ay, y no dijeron las respuestas de las preguntas, cabrones. Ah, bueno, otra vez. Bueno, bien rápido. La primera pregunta fue los dos nombres del chef Putiné. ¿Y por qué? Bueno, era Eduardo. Enrique Eduardo. Enrique Eduardo. Por los poliboses. La otra pregunta era el día del cumpleaños de Lemanuel, el 10 de mayo. Exacto. Las marcas de los patrocinadores, del patrocinador, Dow, no. Jackson y Jaxil. Sí. Así es. El equipo favorito de fútbol americano del Fer HD. Los vaqueros de Dallas. ¿Y cómo el verdolaga había bautizado a un animal? Que eran los huepardos. Los huepardos. Es correcto. Ahora sí, güitas. Muchas felicidades a Larry. Gracias a todos. Gracias por descargarnos. Gracias a los que nos escucharon en Mixler. Los que estuvieron viéndonos en vivo a través de YouTube. Ya saben, descárguenos a través de iTunes, iVoox o iVoox. Y nos pueden escuchar también en TuneIn Radio. Es una aplicación. De estaciones de radio en vivo. Ahí también se pueden suscribir y nos pueden escuchar. Síganme en mi Twitter. ¿Y Twitter de Emanuel? Manuel Salazar G. El Verdolegui. Verdolaga off. Estaba eructando, perdón. Fer HD HCP es el mío. HC Podcast es el de Chicharrón con Pelos. Síganos en Instagram. Estamos poniendo historias también a través de esta plataforma. Historias de Instagram y Instagram se ha convertido en una de las plataformas preferidas para compartir contenido más fácil, sin tanto rollo como Facebook. Entonces ahí estamos presentes, en Chese Podcast nos pueden buscar y ahí podemos compartir también algunas cosas. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bonitas vacaciones, raza. Cuídense. Nos vemos. Saludos a Carla y Arely también. Bye bye. Chiquita, bye bye.